6 jóvenes campeones. Fuerzas Asper, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al mundo gamer de los terribles enemigos del espacio. Ale, lengua galáctica, líder del grupo, rápido y mentiroso como buen abogado, protege a los agentes más frikis que están a sus órdenes. Guillo, oído puntiagudo, segundo al mando, un experto en series, puteador con nervios de acero. Chahu, el dolape, vuela como una paloma, ataca como un halcón, puede igualarse a los más jóvenes del equipo. Exo, sale blog, sabio y silencioso como un esmerejón, el halcón más cinéfilo del equipo. Lean, enciclopedia mística, trabaja como hormiga y aporta conocimiento, sus noticias son siempre ignoradas. Y por último, Porouchito, Poroucho para sus amigos, navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente Porouneta. Conozcamos las aventuras de la Fuerza Asper, 6 agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza Asper, guardianes del espacio. Bueno, no sé si alguna vez escuchaste este programa. Si no escuchaste nunca este programa, quiero que advertirte que tenés que estar preparado. Si lo escuchaste y volviste, será porque... porque no tiene malas luces. ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡De una! ¡Porque se lo merece! Bueno, bienvenidos. Este es el Voscast, el podcast de www.aspe.com.ar. Este es el episodio número 14 de la 6ª temporada de este programa hecho con... ¡Drogas! Estaría bueno que todos me escuchen a mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos...? Lucky está medio toquetón. Me hizo el toque de la muerte recién. ¿Te hizo los 5 puntos que le tiraron a Bill? Bueno, para escuchar este delirio salimos todos los lunes. En realidad grabamos los sábados, pero eso no les importa a ustedes. Estamos en Twitter, en @aspev. Aspev es la sigla de Así se pasa el voz. Una hermosa página que tiene un poco de todo, información. Chicas, ahí, que están pensando y haciendo cosas siempre. Un par de chicos también que también lo están haciendo, las Gamers, nuestro grupo de Facebook. Así que, bueno, nada, hay que buscarnos y irlo comentando. El boca en boca es muy importante. Total, y encontrarnos, tal cual. Es más, si estamos escuchando esto, por ahí. Vamos a la derecha de esta rueda de presentación de este programa. Es Exo. Nunca nuestro... se presentó primero. Sí, segundo. Nunca, es verdad, es raro tenerlo ahí. Así que, Exo, contame, ¿quién sos? No, me mataste. Bueno, ese es Ezequiel Leis. Un aplauso para él. ¡Bravo! Si no lo decís vos, lo decimos nosotros. Total. Sos el capi, Tutti Capi, de la sección de cine. El capo de cine del séptimo voz, personaje que con el cual tuve el gusto de estar viendo Freddy. Quiero mandarle un saludo a Nicolás Alonso, nuestro psicólogo gamer, que vino el jueves a ver Freddy 1 y Freddy 2. Es una constante que vamos a tener hasta ver toda la saga, quiero decirles. Y yo creo que hay que hacer una nota en el séptimo voz. ¿Qué te parece? Ah, listo, ponle menos onda. Bueno, dale, ¿no querés viajar al pasado y decírmelo a mí que ya le tiré la idea hace 15 días? De una, se lo voy a decir. Lucky, nuestro voz Inhuman, un aplauso para él. Gracias, gracias. Mi nombre es Lucky Luck o Mac Phantom Jr. Muy bien, muy bien. La remake de Mac Phantom. Sí, nuestro editor de sonido sería de una manera, pero en vivo, así que le pone como un color. Vamos a pedirle un sonido de este programa porque la gente lo aclama. Diego de Charles, gran fanático tuyo. Vamos a la derecha con el señor aclamado de la gente. Hoy es un día muy importante, quiero un aplauso porque es el día de la trabajadora sexual. ¡Posta! Y por eso le vamos a dar un aplauso a Poruchito, que tiene mucho que ver con qué eso. Qué casualidad que el sábado pasado... no, nada, me fui a mi casa a jugar a la Play. ¡Ah, mira, justo! Sí. Está Saraka ahí, de repente. ¿Sabes qué siento? Que sos como... A vos te quedaría bien el nombre de jugador del pueblo, ¿no? Vos sos el Tevez de Aspe, vos sos ese ídolo de... Interesante dato, hoy fui a comprar vasos con Poruchito. Sí. Interesante gato, entendí. Interesante gato estaba el sábado. Sí. Fuimos a comprar vasos con Poruchito porque estamos haciendo unos tragos acá en Zona Óptima, que los chicos nos están vendiendo unos tragos medio caipironescos, está muy bueno, estoy tomando un vodka con limón y frutilla. Y estaba pensando que... Les voy a contar, en breve, cuando armemos la rueda... tuvimos una aventura con Poro. Fue como un viaje a Narnia. ¿Cómo es el supermercado con Poruchito? Sí, un supermercado muy oligarca, muy, muy gorila. Total. Había mucha cacerola, ¿no? Uf, ¿sabes qué? Había mucha cacerola. Sí, igual nadie se enteró del Barrio Norte, tal cual. Un bochorno, por cierto, dato de color. Bueno, estábamos yendo y en el transcurso que veníamos, Poro veía un par de especímenes muy interesantes. Sí, había dos. Había una que es mucho, mucho glúteo. Luki, nuestro gimnasta estrella, nos sabrá explicar cómo es el ejercicio para tonificar los glúteos. Boca abajo, patada para atrás. Patada de burro. Eso me dijeron también a mí. Igualmente boca abajo y sí, me dijeron patada. Sí, también estuvimos pasando ahí en la cola que estamos y vimos. Atrás había. Sí, ahí estamos todos ahí, en el mismo tema. Y estaba. Miramos para atrás y había dos paraguas. Sí. Estaban detrás de nuestro. Y Poro me dice, no hagas chistes de para qué ni nada, porque. Y en un momento yo me di cuenta que estaban hablando en guaraní de nosotros. Y medio que lo miré mal al paraguas y hubo un momento latinoamericano complicado ahí en la cola. ¿Pero cómo sabías que era de vos que estaban hablando? Porque lo noté, porque estaba. ¡Ay, es para! ¡Ey! Me miraba, entonces. ¡Es para mí! Nada, hay un poco de paranoia en eso, ¿no? Puede ser, tendremos que preguntarle al doctor. Es como el chino, cuando entras al supermercado chino, que habla en chino con el otro chino. Total, siempre gritando y enojado. Es obvio que te están. Hay algo que te están diciendo a vos. Controla ese que va para el sector lácteos. ¿Sí? Algo así debe decir. Bueno, a la derecha de este relief humorístico tenemos a. Uf, qué difícil presentación. Tenemos a Afro, un aplauso para él, nuestro Afro, que hace de todo en la página, tiene como un rol medio comodinesco también. Sí, hola a todos. Acá estamos. Es el Robin de Chajo. Es el Robin de Chajo. ¿Está preparado para la de tres? Hay que cubrir mucho ahí. Sí, ponele. Hay que. Sí, se me complicó. No, está complicando la vida. Ponele vos, nene, ponele vos. Sí, voy a tener que hacer la mejor nota de todas de la empresa que a nadie le importa, así que. ¿Cuál es? Y una empresa que tiene una consolita, llama Xbox 360 grados. Mirá qué divertido la que te tocó. Sí, muy bien. Re divertida, así que. Gracias, Chajú. Bueno, a la derecha tenemos quien edita este milagro radiofónico, este radioprograma, y ya en su sexta temporada, así que es un amigo de la casa, todos lo conocen. Un aplauso para Guillermo Leoz. Nico Equiper. ¿Cómo andás, querido? Muy bien, no me quejo. Qué semanita que hemos tenido. Hermosa, con data que nos han tirado muy linda, que no podemos revelar. Total. Pero la bueno, verdad pero sabemos que se mismo... ha roto el. Sí, o sea, en realidad eso lo sabe, ¿no? De repente un día la página. ¿Qué le pasa, señor? Mira, estás tomando y eso saca el Dark Exo. Lo cual me gusta. Pero bueno, ya han visto todos que un día la página caputó. Pero en este caso, no porque no hayamos pagado el server, no porque un chabón se durmió y no apretó el botón rojo, sino porque excedimos el límite de banda de ancho. De ancho de banda, perdón. Así que un aplauso para Asper. Se lo merece. Sí, que en realidad esto es gracias a ustedes. Sí, claro, muchas gracias. Ahí no tenemos nada que ver. Muchas gracias a todos los que comentan, pasan, ponen todos los días. Yo termino el programa, ahí la gente comenta, me encanta la onda. Muchas gracias porque nos ayuda a nosotros también a hacerlo mejor. Sí. Y bueno, a plantearnos algunas otras ideas y saber que, bueno, claramente, qué carita por un chito que tenemos. Sí, qué peinadito. Estamos, sí, ¿qué está pasando? Bueno. La realidad es que mucho más no tengo para decir. Y Argentina ya estaba ganando 3-0, ¿no? Por el momento, esperemos que no le pase la gran River y tipo un 3-3 en minuto 45, pero. Sí, porque si no un banco sufrirá la consecuencia como es. La ira de Dios. Bueno, a la derecha tenemos al prócer, a nuestra enciclopedia humana, al señor Leandro, un aplauso para él. Gracias. ¿Hoy viniste a vender humo? ¿Viniste porque tenías ganas? Hoy vine porque vine. Bien, perfecto, así que nos vamos a contar. ¿Qué vamos a hablar en el programa? Y mira, Luki. Tenemos a Per Rockman. Sí, tenemos a nuestra sección rockera por excelencia, que vino la gente de Sweet Champagne. Sí. Galácticos. Galácticos. Luki jugó a la beta del Counter-Strike Global Offensive. Un título que él esperaba mucho, un título. Que bueno, es el clásico de los cibers y ahora vamos a ver qué onda, si ofrece algo nuevo. Y no fue el único, además. Sí, no fue el único, porque hablando de cibers, de situaciones de arcades y de un montón de otras cosas. De criarse en un arcade. Total, hoy nos han traído una torta. Nos han traído una torta hecha por una chica que invitamos al programa. Un aplauso para Paula Paternoster, amiga de la casa. Que ya la segunda vez que viene, ya tomó champán con nosotros, se pudrió todo. Sí. Yo creo que la gente que toma champán con nosotros. Queda un poco marcada de por vida y ya está. O sea, ya no volvés a ser el mismo. Paula, contame la salida de Aspe un poquito, lo que vos quieras. Polémica. Polémica. Palabra que no me esperaba, ¿eh? ¿Por qué polémica? No, fue una cosa inesperada. ¿Pero sí, por qué? Se fueron dando las cosas, sí. Ajá, se fueron dando las cosas. Vos decís que, como que, digamos. Era como un Tetris que iba cayendo, sí, de repente empezamos a armar todo y dijimos, bueno, tenemos cuatro columnas. El chino. Y ves. Sí, el grandote, el lateral, así que cae y lo ves, viste que dice next y ves justo cuando cae decís, y cuando haces cuatro líneas dice Tetris, que eso es algo que no mucha gente sabe. Lo dijiste en un programa, quiero que decirles a Diego Cononel y a Zap que busquen, hay un programa que Guillo me lo explica, quiero saber cuál es. Zap no necesita buscarlo, Zap lo sabe, obvio, claramente. Contame, pero si te divertiste más me que me divertí muchísimo. Te divertiste, muchísimo. Sí. Le metiste al champán, te vi ahí. Sí. La caipirinha, estamos claramente. Como en muy bien. Y los pulgarcitos, ¿cómo estuvieron esa noche? Mucho Twitty, mucho Twitter, mandó. ¡Mal pensado! ¿Qué pasó? ¡Hablar de la mujer Twitter! Twitter. Una vez que estoy hablando seriamente. Me puse mal. No, yo quiero decir. Pará. Para buscarte en Twitter, porque. Quiero decir que Paola Fernández es una eminencia en Twitter. Sí, sí, sí. Para, o sea, vos, perro, en tu cara. Tiene. ¿Cómo los habíamos bautizado? Los Paulitos. Los paternorcitos. Paternostitos. No, sí, no. Tiene un segmento de seguidores importantes que tienen ganas de charlar con Paula, de hablarle, de tocarla, me imagino también. De retuitearla. Yo creo que un par de veces. Total. Y bueno, contanos, Paula, ¿cómo es tu Twitter? Mi Twitter es @paupaternoster, pero sin la última vez porque no me entraba el apellido. Ah, ok, perfecto. Sí. Paternoster. Exactamente. Recordemos exactamente. Que paternoster en latín significa padre nuestro. Total, por las dudas, es un momento cultural. Ha venido Paula ya a un programa anterior que la rompió, le dio una paliza en cine a EXO, contando en realidad de Juego del Hambre, y EXO se quedó como diciendo, yo también la fui a ver. Pero bueno, estaba... Pero bueno, ella tiene la poca. Era importante. Y yo pasé, la verdad, por Aspe Staff y puse, che... Estaba hablando con Paula y le puse, che chicos, pues nosotros tenemos un grupo en Facebook privado, y puse, che chicos, ¿le damos a Paula? Y te dijeron, sí, le damos de una y le damos una segunda oportunidad, así que un aplauso. Me encanta que estés con nosotros, muchas gracias por haber venido. Bueno, tenemos un programa, vamos a hablar de Conte, estamos con Paula, vamos a hablar de Fox Kids, vamos a tener el Museo del 1-1. Vuelve el Museo del 1-1, esa sección noventosa. Porque ya los 80s han quedado, solo quedan para seres como Chahu. Y acá vamos a rememorar los hermosos 90. Me encanta. Y vino Fox Kids esta vez. ¿Qué me haces el tridente de la muerte? ¿Del supermercado no hablar? ¿Del supermercado? No, pero ya hablábamos, ya se entendió perfectamente, sí. Y inclusive, ¿sabes qué? Hay que hacer una sección nuestra yendo al supermercado. Sí, supermercado. Vamos a la pausa. Claro, distintos supermercados del país. Tipo, ir a uno en Merlo, ir a uno acá, ir a uno en Martínez. Sí, un estudio. Claro, un estudio. Pero bueno, la tienen pensada. Sí, ya, olvídate. ¿Cómo se va a llamar la sección? No sé, supermercadistas, no sé. Pues, la góndola. Bueno, la, si la góndola loca. Si nos conocés, quédate para este video místico. Y si no nos conocés, te aconsejaría que te quedes. Vamos a ir a la pausa con un separador informativo. Y a la vuelta, juegos. El mundo gamer crece día a día y la información no descansa. Para que te puedas terminar tranquilo tu Sorio, Asper te trae lo que tenés que saber. Noticias en Así se pasa el voz. Assassin's Creed 3 Liberations llegaría a PC Vita en octubre. En el foro NeoGAF, un usuario publicó una serie de detalles sobre la salida de Assassin's Creed 3 Liberations para PC Vita, supuestamente extraídos del último número de la revista Game Informer. El juego saldría el mismo día que Assassin's Creed 3, transcurriría en New Orleans y estaría protagonizado por un asesino llamada Aveline. Confirmado oficialmente el desarrollo de un nuevo Need for Speed Most Wanted. Electronic Arts ha confirmado los rumores sobre el desarrollo por parte de Criterion de un nuevo Need for Speed Most Wanted. Dicho título será presentado de manera oficial en la conferencia de la compañía con motivo de la E3 2012. Transformers Fall of Cybertron llegará también a PC. Activision anunció que, dado los pedidos de la comunidad, High Moon Studios está trabajando en conjunto con Mercenary Games en una versión para PC de Transformers Fall of Cybertron, juego que hasta ahora solo iba a llegar a PS3 y Xbox 360. Esta versión llegará al mismo tiempo que las de consolas, es decir, el 28 de agosto en Estados Unidos y el 31 de dicho mes en Europa, manteniendo el mismo contenido tanto a nivel argumental como jugable. Castlevania Lords of Shadows 2 sería el final de la saga. Así lo confirmó David Coates, productor del juego. Además, dijo que Castlevania Lords of Shadows es el título más exitoso de la saga y que espera proveer a los fans de la serie otro emocionante título, incluyendo la resolución de Drácula y el deseo del clan Belmont para su completa destrucción. Bueno, cuando yo era adolescente, aún más que lo que soy hoy, tipo los Hanson, había una situación muy particular con ir a jugar a los cibers. Era una reunión, como una nueva sociedad de fomento del siglo XXI sería, y juntaba a muchos jóvenes, algunos drogadictos y otros menos. Claro, ninguno no sí. Se drogaba. No, el no. Club Social y Deportivo Counter-Strike. Total, era este juego de ciber que todos hemos amado y hemos jugado por lo menos una vez. Alguna vez para mí jugaste Counter-Strike. Era simple. Sí. Digamos que es el juego más jugado, o sea, es el único juego que nadie no jugó, creo yo. Total, es como la primera Wii, era como aceptaba a todos, digamos, más o menos. El Tinelli de los juegos, podría ser. Puede ser. ¿Vos te acordás la primera vez que viste un Counter-Strike? La primera no. Pero... No, pero las primeras, digamos. Sí. ¿Qué jugabas? Poquito, yo iba al ciber en realidad más a no, jugar. Está bien, vamos a pasar a lo que sigue. Afro, ¿vos jugabas Counter-Strike? Sí, yo iba a un ciber que se llama Ciber Marcos. Que no. era un ¿dónde ciber, era? ¿Dónde era? Era en Pacheco, que era un ciber que medía, no sé, esta sala más o menos. Ajá. Tenía dos pisos y tenía un boliviano que jugaba con nosotros y se peleaba. Le decía, ¿cómo era el gordo? Guille creo que llamaba el pibe. y le decía, gordo puto Ed, ¿cómo te cae? Le gritaba. Y sí, muy gracioso. Y hacía como 60 grados, ¿no? Dentro de sí. Mal. No, hay situaciones muy graciosas con eso. Bueno, yo no jugaba tanto Counter-Strike. Era bastante choto, honestamente. Era mucho más de jugar Half-Life con amigos y el gran mapa Crossfire. Pero tengo recuerdos lindos. Assault es inolvidable. Y bueno, snipeaba bastante, pero era horrible. No tengo mucho para decir porque era muy malo. Bueno, contame, Paula. Dos cosas, Paula. La primera, no te abraces a vos misma porque nosotros te abrazamos si querés, no hay problema. Soltate un poco, bien. Okay. Aparte, el lenguaje corporal dice mucho. ¿Sabés qué? Claro. Sí, total. Si vos te autoprotegés, pasan cosas malas. No me apuñales con nada. Contame, Paula, tu primer acercamiento al Counter-Strike si te tenés que tenés. Te faltó una cosa. Bueno. Es verdad, porque dijiste dos, pero tu dedo, no. Tu lenguaje corporal. La primera fue no estés así, y la segunda es el acercamiento. Muy bien, Guillo, ahí, atento. Bueno. Bien, perdón. No, por favor, no hay problema, acá total es pele, libre el boss. Contame un poco, contame tu primer acercamiento al Counter Strike. ¿Cómo te desvirgaste en realidad del Counter? Tenía 15 años. Bueno, bien. La perfecto. Para poner, sí, ¿no? Sí, total. En realidad yo no podía ir al ciber porque, como saben, yo soy nena y a mis amigos no les gustaba ir al ciber a jugar jueguitos y no tenía un entorno. ¿Qué hacían tus amiguitas? Y no a los 15. No sé si querés. Preguntar a Poro. ¿Qué la pregunta? Dale. ¿Divertida la fiesta de 15 de las que ibas? No. No. La pasaba mal la piba. No era mi estilo. Pero sí, bueno, a los 15. Ibas al ciber, digamos. No podía ir al ciber. No podías, nunca. No tuviste esa parte. No la ¿pero de tu casa jugabas con Counter? Sí, en mi casa sí. Perfecto. Sí. ¿Qué nick usabas? ¿O cambiaba la cosa? No recuerdo. ¿Pero te gustaba? ¿No la recuerda o es muy vergonzoso? Sí. Total. Sí, me parece que el nick era. Pero se la vamos a dejar pasar. Little Sweet 16 Wannabe. Bueno. Barely Liga. Hablemos un poco, le vamos a dar. Lo vuelvo a repetir. Es la mejor serie de Hustler hasta el momento. Y va por el número 100, no sé cuánto. ¡Se sabe el número! Es como el padrino de la. Mal, no termina nunca. Bueno, vamos a meterle un poco de juegos a este programa. Sí. Vamos a la derecha con Lucky. Contame qué estuviste jugando, qué es este Counter-Strike Go. Así es, el martes me llegaron dos keys. A falta de una. ¿Dos qué? Dos llaves. Me entregaron. Dos códigos para jugar a la beta. De la ciudad. Johnny Cage. Sí. Johnny Cage. Yo esperaba, pero me llegó así enseguida y la otra la regalé, tranquilo. La descargué. ¿A quién se la regalaste? Decilo. A un usuario de Asper. Oh, mirá qué lindo. A uno del. Un integrante del N7 Asper Team, a sí. Cristian MH. Bueno, que bien. Igual le mandamos un saludo porque volvimos, porque salió un nuevo DLC del Mass Effect, lo volvimos a jugar. Estábamos jugando Luke, Exo y yo y ganábamos todas las partidas. Llegó Chris y perdimos todas. Sin embargo, es el mejor jugador nuestro. Y eso hay que decirlo. Quiero pero decir, fue un poco piedra. Con Kill estoy jugando Diablo 3, estamos en llamas. Listo. ¿Te terminó la sección de juegos? No. Bueno. Sonido de comprar AK-47. Go. ¿Verdad? Quiero un Fire in the Hole. Fire Hole. Ahora jugamos otro juego. Roger that. The bomb has been planted. Me. Bueno, empecemos. Total, empecemos. Bueno, vamos a probar. Pásate a terror, boludo. Empezamos a probar la beta del mismo. Y al principio es casi lo mismo. Los gráficos, hablando gráficamente, es igual que el de 4 Dead. Es el mismo motor de hace 8 años. Grande Valve ahí, actualizando siempre el motor. Pero se ve bien, bastante bien, piola. Igual siempre apunta más al rendimiento que a la calidad gráfica. Se escucha un fanboy detrás. Sí. Básicamente, lo pueden jugar máquinas de gama media, así que tranquilo, lo van a poder jugar todos. Va a salir para PC. PlayStation 3. Contame, Paula, vos que fuiste otra persona que lo jugó, ¿qué tal se ve? ¿Cómo te parece? Me gustó mucho, la verdad que yo pasé del 1.6 y el Assault a este y es como otra cosa importante. O sea, gráficamente sí, cambia, sí, digamos. Sí, me gustó mucho. ¿Tenés escudo? ¿Qué? ¿Hay escudo para comprar en el sí, juego? Sí, igual. Bajón. Kevlar. Sí. No, escudo, cuando te compras el escudo. El escudo no. Que vas corriendo. Rayos. En el 1.6... Sí. Acá lo sacaron. Bueno, qué bien, sí, qué bien, porque era una bizarreada, chicos. No daba el escudo. Evolucionó. Qué bien. Igual no pude probarlo, recibirla aquí. Jugué con bots. ¿No la recibiste el aquí? No. ¿La recibiste otro chico? No, me la gané yo. Muy bien, ¿cómo te la ganaste? No, me la dieron. Te la dieron, bien. Mandé me anoté en la beta. Bien. Contesté las preguntas y la gané. Perfecto. Como una persona normal y afortunada. Bueno, tal cual, me imagino que Lucky habrá hecho lo mismo. La sí, peteaste para conseguirla. ¿Cómo están las rodillas, Luki? No lo quería decir, pero me he gastado el pantalón. ¿Se la encontraste a Newell? Que mirá que es como una búsqueda del tesoro. Es como buscar el perla negra, boludo. Qué asco, boludo. Contame. ¡No, basta! Bueno, vamos con las pelotas de Game Over. Vamos a hacer otra cosa. Contame, Paula, ¿están armas clásicas del Counter, tipo...? Sí, yo no suelo comprar muchas cosas. Voy a ver. Sale con Gucci. Ya. ¿Cómo? Claro. ¿Salís con Gucci? Va con Gucci, la banca. Gucci por bueno. La vi una chica de Desert Eagle en vez de otra cosa. De pistola nomás y Gucci. Claro, exactamente. Sí. ¿Pero qué? ¿No compras arma principal? Sí, o sea, sí, obviamente. Siempre compra pistola, la misma. Pistola ahí, pero no es que me voy a comprar no esto porque no. Perfecto. Me tiro, entro y... Medio tipo los redondos. Vamos, exacto, dale que va. Perfecto, muy bien. Sí. Seguime contando. Yo estoy comprando la MP5, pero en este juego la sacaron, así que mala onda. ¡No! ¡Mala onda! ¿Sacaron la Navi? La 3-2 la sacaron. La famoso, ¿cómo hablamos en el Ciber? 3-2. Un auto. La B4-2, la mejor arma. Sí, bueno, claro. Así que bueno, ahora empezamos a jugar. Empezamos igual, 800 mangos. Si quiere comprar, hay nuevas granadas, por ejemplo, que es lo primero que compramos. Mirá, ¿qué tenemos la Molotov. A la Left 4 Dead. Incendiarias o la de tipo que es la que simula disparos. Perfecto. Esa tenemos ahí. Bueno, empezamos a jugar. Se siente igual. Claro, es como... Sí, como si tiras un par de chasquibún. Claro, una bomba media extraña. Muy interesante. Se juega igual que antes, la misma jugabilidad tiene. Me imagino. No, es que si la cambian era para cagarla. Total. No tiene mira de hierro. Las hotkeys siguen siendo igual, digamos, ¿verdad? Sí, apretá B, compra todo. Lo sentís en el ciber, digamos. Sí. No, pero... tiene, para explicarlo mejor, no tiene Iron Sights, que es eso que vos mirás, viste. A lo Call of Duty. Claro. Perfecto. Es todo arma a la cadera. Los mapas, muy importante los mapas. Son 8 mapas los que están disponibles en la beta. Son todos reciclados de los contras anteriores, tipo Dust 2, Aztec, Train, que es, apenas lo jugaban porque era grandísimo. Y supuestamente van a tener 9 mapas más, pero nuevos, para la versión final del juego. ¿Cuántos jugadores hay soportan? Pará, decime de nuevo cuáles están. Está Aztec. Acá tenemos Aztec, Dust 2, Italy, Inferno, Nuke. Italy, Inferno, Nuke, Dust y Train. Está bien, sí. Lo que tienen que estar. Falta salto. Sí, falta salto, total, sí, es verdad. Igual creo que no va a estar. Militia me encantaba. Sí, por ahí hay millones de mapas que quedaron. Hay millones de mapas que estaban muy buenos. Bueno, jugamos, somos 5 por bando. Tenemos el típico de fusar o poner la bomba, rescatar rehenes. Y 4 modos de juego. Hay modos de juego. Claro, tenemos el casual, que es el típico jugado en cibers. El competitivo, que al modo casual de defusar todo eso, le agrega el fuego amigo. Y la colisión entre chabones. Me gustó cuando me dijo fuego amigo, me sonrió aparte. Claro, vos. Me diciendo fuego vos. Claro. Si vos le disparás a un compañero tuyo, lo matás. Claro. Es el friendly fire. Así es. Tenemos también otro modo llamado demolición o carrera de armamento primero, que es típico que empezamos con un arma y tenemos que matar a los demás para ir teniendo mayor armamento. Gana el jugador que mata a todos con un arma diferente. Muy bien. Y hay un modo en el Call of Duty muy parecido. ¿Lo jugaste, Paula, medio online? ¿Lo jugaste en algún modo? ¿Cómo lo jugaste? Lo jugué con bots. ¿Bien? En salvando rehenes. ¿Se la bancaban los bots o medio porcs? Sí. Ah, ¿se la dieron? Hay 5 niveles de dificultad. Tenemos. Ah, vos elegías disfrutar el bot. Claro. Que había 5 niveles. Tenemos a los que te miran y te saludan. O los que te matan con el cuchillo y te tiran el cuchillo directamente, más o menos. Sí, ah, son todos Jason Bourne. Claro, hay tipo de repente bots zarpados, que bueno, la típica que te la ponen en el arma de Quinoto, o los boludos que te miran así y no haces nada, lo acaricias todos. Piola. ¿Qué? ¿Acaricias? ¿Cómo se acaricias? Ah, bueno, son tan tarados que saltan contra la caja, la típica. Claro, la típica. Así se pasa el bot. Tenemos otro cambio que es la reducción del tiempo entre las partidas, que pasa de 3 a 2 minutos, así que para los campers van a tener que salir o si no se termina la partida. Mirá, interesante, es una buena... Bien. Me gustó una mejora interesante, camper. Total. Muerte, claro. Me pone nervioso el camper. ¿A vos te gustan los campers? No, los odio y es la razón principal por la que no juego online. Online, total. Sí, es verdad, yo también la verdad me la bajan. Como en el Metal Gear, que te esperaban cuando te respawneabas y te mataban. Un saludo a Tinge. El mejor ejemplo. ¿Por qué? No. Metal Gear. Claro, pero no, pasaba eso. Sí, total. Bueno, sí. Horrible. Sí, igual que el Battlefield. Qué juego pedón. Battlefield 3, aburridísimo. Malísimo. Lucky, a justicia. Goti. Bueno. Porque tan ruso. Goti. Porque tan ruso. ¿Algún detalle más que quieras contar? Novedad. Hay un detalle que para mí lo hace Goti. Es que. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Está. Bueno. La traducción es a Chahu. Apareció la cara de Chahu. Mientras apuro lo hago mierda con el codo. Tranquilo, bueno, tranquilo. Se le ríen las pelotas. ¿Se acuerdan en el mapa Italy que había gallinas dando vuelta? Sí. Bueno, uno si le dispara, explotan igual. ¡Gotti! Un detalle, quiero que. ¿Qué armas no están y qué armas sí están? Tenemos las típicas, las Arctic están, las. ¿Qué gato el de Arctic? ¿Qué hijo de puta el que sabía artiquear bien? El que salías ¡pim! Y dices, para, maestro, ¿de qué me das? ¿Cómo era el de, ¿cómo era eso? No me acuerdo. El Arctic, el arma, el sniper gigante. Ah, sí. La carísima. Imposible, pero, después hubo un momento que era imposible. Era Arctic, no ibas por puente. No. Era mandarte a era morir. La sola, era la muerte. ¿Querés morir? Era los troncos. Total, sí. Era los troncos. Lo que tenemos es como una agrupación de las categorías. No tenemos 8 categorías, sino tenemos 6. Tenemos las granadas por un lado, tenemos las machinga y las escopetas en un mismo grupo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ríes, boludo? El chiste de ¿qué habla? Sí. Tenemos una pistola eléctrica, podemos elegir. O sea, Macri. Taser. A Macri le va a gustar esto. Vos sabés que cuando Blacky me dijo una pistola y me puso la situación. Eléctrica. Ruido de taser tiene que hacer ahora. Sí, ruido de taser. Ah, no me acuerdo. Es un taser precoz. Perfecto. Bueno, nada más tenemos para decir. Ahí es Counter y Terror, ¿no? Me imagino. Counter y Terror. Una pregunta. Ale, pasate a Terror. No, es una pregunta. ¿Con cuchillo corre más rápido? Sí, obvio. Perfecto. Con las granadas, ¿se sigue tirando como antes que tenés que elegirlas o tenés un botón para tirar granadas? No, tenés, apretás como el típico Half-Life y apretás 4 y elegís la. Pero a ver, para entender tu situación, ¿te divertiste jugando Counter? Yo con el 1.6 ya 8 años después ya me ha cansado de jugar. Bien. Ya lo había dejado. Y con las nuevas cosas que tiene, como que me gusta. Yo me divertía bastante. Paula, ¿cómo lo viste? Me gustó, pero me gustaría haber jugado en online. Con sí, algo más así, elaborado. Digamos, sí, con los bots medio sí, que. Sí, como que bueno. Pero al principio, digamos, la parte de la jugabilidad, gustó, las armas sí, nuevas. La sí, me gustó. Extrañaba, hacía un montón que no jugaba un first person shooter. Total. Y no, fue qué groso, la vuelta del counter. Me divierte mucho estar presente para la vuelta del counter. Es una cosa. Vuelve el diablo, vuelve el counter. ¿Sí? Qué juegas. Vuelve los ciber, ¿eh? Vamos, Cibermarco. Sí, Cibermarco. Cibermarco. GTA 5, tal cual, para las estrellas nada más. Sí. La esencia del juego se mantiene con los. Como lo puse en la preview que ya está publicada en la página. La esencia se mantiene con los cambios que se adecuan a hoy en día. Antes de irnos a la pausa, como estamos en juegos, te quiero preguntar, Pau, que yo sé que estás jugando Diablo 3. Sí. Entonces, contame tus impresiones. Me encanta, lo amo. ¡Ay, qué linda que es! ¡Sí, total! Muy bien, Paula, vas a seguir siendo invitada a este programa. Solo quiero decir que cumplí la promesa que hice hace 2 años en el Abasto, cuando fuimos a ver, ya creo que fue Toy Story 3, no me acuerdo. Sí, Toy Story. Yo le había dicho a Ale, te prometo que vamos a jugar Diablo 3 juntos. Total. Y así pasó, porque Ale dijo... Total. La mano acá, un choque de titanes. Total. Ale me dijo el otro día, che, jugamos juntos, ¿te copás? Y bueno, estuvimos ahí. Sí, estuvimos hablando ahí, tengo una Demon Hunter, él tiene un Me pasó unos ítems galácticos. Le tiró un par de. No, pero aparte de ellos se la marcaba con el Monk, venía subiendo toda la pelota, muy sí, bueno. No, zarpado. Bueno. Y había unos bichitos que explotaban. ¿Está que gustando? Nos estaban, me está encantando. ¿Lo terminaste ya no? No, todavía no. Yo lo terminé yo. Yo quiero decir que el otro día casi lloro. No, ¿por qué? Por eso. No, por eso. ¿Por qué me toma la mamá? ¿Por qué? ¡Para! Yo quiero poner un manto de seriedad. Y me maltratan. Vos solo te quedaste callado después. Señor juez, lo juro por mis hijas Alma y Janina. Por la nena, te lo juro por la nena. Por la por nena. Iba a decir, por la no escena. No al lugar, va recontra sopre, boludo. Yo te mando al dentro de una. Iba a decir, por eso que pasó que contaste vos que... Alguien en el juego... Ah, la aplicación es peor. Tu abogado te dice que no hable. Lo dijo al aire. Déjalo ahí. Paula, ¿querés presentar cargos? Bueno, para por favor. Solo quería tocar su jalea, diría Homero. Por favor, explícate ahora, por favor. No el pueblo expliques. Quiere saber. El pueblo quiere saber. ¿Se va a hundir más? Pensé que iba a decir, estuve llorando por eso que contó Ale que no sé quién moría en el juego, en el 3. En el acto 1 pasa eso. Si ya lo terminó, pasó a salir. Va a ser la parte de mierda. No, sí, malísimo. Te está encantando. ¿Qué usas? ¿Qué clase usas, Paula? Ahora sí, con Wizard. Bien, muy bien. Me gusta que hayas... ¿Empezaste con Wizard? Sí, no. Empecé con Wizard, volví a Monk, fui a Monk y volví a... ¿Cuál te gustó más? Wizard. Mira, muy bien. Y está jugando en el server europeo, está jugando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no estás jugando en el americano con nosotros? Porque mi team es todo de Europa. Y Paternoster. Todos se rezan un padre nuestro, en el latín. Son todos cerezos del Pellegrini, mátense. Lo tiene a Pierre, el artista, lo tiene a Lothar, el del tiro de navaja, de alemán. Están todos los europeos. Bueno, vamos a finalizar esta parte de juegos. El Diablo 3, Asper recomendado. ¿Asper recomendado el Counter Strike? Obvio. Total. CS Gotti. Vamos a darle esa posibilidad a Paula, que fue tan amable de venir. ¿Qué dije? ¿Por qué lloré? La gente quedó con la duda. El pueblo quiere saber, cabito abierto. Me quitaron la posibilidad de explicarme. Sí, es verdad. Bueno, La toman para la chacota. Exactamente. No, no te tomas para la chacota. Vamos con que por qué lloraste. Me encanta saber. El otro día quise jugar. No tengo mucho tiempo para jugar. Entonces, cuando me siento y logro, como que. Estuve medicina, Paula, para tener nuestro dato de color. Me conecto con el otro día. Yo estábamos hablando y me dice: no, estoy con mi maniquí acá dibujándolo. Estaba con un maniquí dibujándole con un fibrón, como la chica que había solucionado sus problemas en... Es verdad. Contame entonces, ¿no? ¿Estás ocupada? ¿Estás con la facultad? Me entonces? Desperté un día a las 10 de la mañana para jugar solamente Diablo. Me acerqué, me conecté y no podía entrar. No. Error 1. A mí me dijo no 37. 37. Sí. No, ya no era uno. Más 37, era 1. Esperé un rato. ¿Qué situación la de esperar cuando no se conecta el server? ¿Qué paja me da, no? Me había despertado solamente para eso, o sea. Logré entrar y mi personaje no estaba más. ¡No! ¿En serio me estás diciendo? Mi Wizard level 30 no estaba más. Decía level unknown. Che, para malísimo. Nada más. Le meto juicio a... ¿Sí? ¿Le escribiste un mail a Blizzard o algo? Casi, me estaba por caer la lágrima. Total. Dije, no, voy a respirar, no puede ser que me pase esto. Salí, esperé, volví a entrar, no estaba de vuelta. No. Tenía como 5 personajes más, no estaba ninguno. ¡Ninguno! Canción de la dimensión desconocida. Me la corto. Sonaban violines atrás y dije, bueno, no, basta, no puede ser. Entré a la media hora y había vuelto. Y casi, y besé. Pero no puede ser que. ¿Qué besaste? No pueden jugar. Para saber. Con esto nos vamos a la pausa. No sé con qué ni qué, con qué seguimos a esta altura, pero. Bueno, vamos a ir a la pausa. Contemos. Tenemos un temita. Vamos a escuchar The Offspring, Days Go By. Y a la vuelta, Asper Rockman, chicos. You lost. those days go by. Este sábado en Terremoto Gamer toca Cumbia Gamer. Jugaremos con los niños. Está el Lechuga, el Pati, el Poli. Vení. La entrada, un alimento no perecedero. Jugaremos al secuestro express y a los cuchillazos. Tinka es para vos. El pasillo de Aspe Gamer se comenta que el pibe Tinka se ganó la lotería. Ya no juega con sus indies despintados, no usa Indie City ni sus joystick desgastados. Que la tiene grande, todos lo ven luciendo su iPad, ese pibe anda bien. Pibe Tinka, ¿de qué te la das? Si sos un casual, borracho y haragán, los gamers del barrio te gritan al pasar. Dale guachín, sale con Counter Strike. Dale Tinka, vení a pasear al barrio, pa. Ale, ale, pasate a Terror. Asper se calza la Gibson, la enchufa al ampli y te da una dosis de rock entre tanta ricota. Asper Rock Band. El espacio con más onda de asper.com.ar. Bueno, me da mucho placer presentarles este segmento que hace un tiempo que estamos acá con Guillote remándolo en este programa. Que, bueno, como todos saben, es de juegos. Estoy medio trabado, tengo un... es de juegos, pero nos gusta meterle como un color personal. Una cosa más que escuches y presentarte un sonido, algo que te puede llegar a interesar. Una banda, ha venido una chica cantando pop coreano. Sí. Hemos tenido, la verdad que acústicos hemos tenido... acústicos en vivo. Sí, total. Que vinieron a tocar. Asper Rock Band, esta sección que tenemos acá, que traemos bandas, traemos gente que les gusta hacer algo de música para que nos lo muestre, para comprarlo, para venderlo. Y la verdad que hoy compré... quiero decir, no, así que vamos a darle un aplauso y ustedes tienen que aplaudirse ustedes mismos porque no tenemos producción. Para Sweet Champagne, un aplauso para ellos. Sweet Champagne ya es un nombre. Sweet Champagne es un nombre. Bueno, vamos a presentarlo, así podemos hablar un poco de eso. Vamos a la derecha, decime nombre y colegio. Bueno, mi nombre es Santiago, me dicen Sam. Fui a dos colegios, pero no es muy importante. Pará, ¿qué haces en la banda? Canto y toco la viola. Cantás y tocas la viola, bien. Esto es una presentación solo formal, ahí. Jeremías, no tengo educación, soy analfabeto. Bien, muy bien. Y bueno, soy el tecladista de la banda. Muy bueno, le metí unos colores muy locos. Jeremías, ahora vamos a charlar de eso. Una cosa muy divertida, ahí. Hola, soy Fran y toco el bajo y también fui al colegio. En la onda. ¿Cuál es? Claro. ¿Por qué zona? Por zona de Moreno, ahí de. Mirá, ¿cómo se llamaba exactamente? Uno era el Franciscano y el otro era el Vélez. Pero Franciscano era medio como con cura, toda esa pelota. Sí. No. O sea, alta alcurnia de Moreno, ojo, ¿eh? Sí. ¿Y la pasaste mal? Sí, como el orto. ¿Sí? ¿Hubo un ataque de sotana loca ahí o no? Estamos bien. Sí, bueno, siempre. Ahí es que siempre. Él viene con este tema, ¿viste? De las frecuencias graves, porque. Él toca el bajo. Bueno, quien hablaba ahí era Jeremías Silva, un amigo de la casa, por lo menos para mí. Así que te quiero dar la bienvenida. El que no es analfabeto. El Jere que no es analfabeto. Claro. ¿A qué te dedicas? Hoy te dedicaste a otra cosa, pero ¿qué sos en la banda? Hoy en día sí, estoy metido más en la producción, pero estoy metiendo las batas. Total, pero hoy las batas, hoy tocaste con un iPad. Sí, con un iPad. ¡Qué loco! Fue loco, sí, fue muy loco. Fue loco porque no ensayamos, y eso fue lo loco. Que todo salió espontáneamente... lo armamos con vos en la total semana. Te sí, llamaba sí para. Por suerte, ¿no? Si no, hubiese sido. Si podría haber salido peor. ¿Qué te parece eso de la tecnología, la música? ¿Cómo te parece que le mete? Me parece muy copado porque nosotros tocamos con mucha tecnología. Entonces, a la hora de decidir qué puedes tocar en vivo, hay están estos programas como el GarageBand que usamos hoy. ¿Sí? Que me sirvió para resolver. A la hora de moverlo a los chicos, le puse un reloj a los ¿Cómo pies. Se sintieron con eso del iPad? ¿Cómo está bueno, está bueno porque, o sea, uno de los conceptos principales de Sweet Champagne es la fusión. Bien. Obviamente no somos una banda de rock típica y tradicional, fusionamos estilos. Y esto arrancó un poco con Ger en un momento hablando. Yo vengo del palo de la electrónica, él venía del palo del rock. Claro, yo bien. No había escuchado nunca rock, él nada de electrónica. Nos conocimos. Un choque así. Nos hicimos muy amigos. Fue cultural. Y, no, cultural. Y empezó un intercambio. A la primera fiesta electrónica que fui a trabajar a una barra. O sea, imagínate ya. ¿La pasaste en mal? La pasé, no, pero de maravilla. O sea, realmente fue. ¿Es apta para todo público la historia? No, no claramente no. No creemos. No, es más, me lo hizo acordar ayer él. Veníamos en el auto hablando. ¡No! ¿De cómo terminó? Pero ¿cómo empezó? Terminó muy bien también. Pero obvio, desde ya. Expliquemos un poco cómo fue el set de la banda acá. Porque estamos diciendo que tengo un iPad con esto. ¿Cómo? Explíquenos un poco cómo se, no solo se les ocurrió, pero sino cómo es tocar y cómo hicieron, boludo. Porque me sorprende. Aparte, me dijiste, no, es la primera vez que lo toco. Yo dije, apa, un poquito sincronizados, Iván. Y realmente muy bien. ¿Cómo trabajas con una máquina así? Claro, lo que pasa que hay poco margen de error si tenés secuencias de por vida, o sea, de por sí ya tocando. Sí. Nosotros tocamos con un secuenciador. Además de tocar yo la batería arriba. Pero nosotros usamos pistas. Entonces, desde el Ableton Live. Como estamos ya acostumbrados a manejarnos con metrónomo, al disparar estas cosas, claro, solamente tenías que diferenciar a ver qué el metrónomo que tenía yo entre mi computadora igual y muy, el iPad. Muy divertido verlo tocar, ¿no? Sí. Con el iPad, como una cosa, yo cuando lo toco suelo tiquín, tiquín, tiquín, y verlo tocar fue una... Lo que está bueno de estos secuenciadores que... Podés armar vos las variaciones. Total. Entonces estás como tocando, pero sin ejecutarlo. Solamente lo proyectás. Cuéntame, ¿no? Un poco cómo nace Sweet. Y bueno, eso es un poco lo que estábamos diciendo hoy. Fue en realidad con él, en un recital. Ese nacimiento, así, en un recital. Sí, en un recital dijimos, che, tenemos que fusionar. Ahí arrancó. Fuimos a ver a Tiberi Corporation y dijimos... En Hot Festival. Hay una fusión acá de estilos, de cosas. Esa energía nos interesa, lo hablamos. Él después los conocía a los chicos. Yo los conocí por medio de él. Y bueno, ahí fue que nació el concepto de Sweet Champagne, que arrancaron ellos. Yo estaba en otro, con otro proyecto, estuve de viaje y cuando volví dije, dale, vamos para adelante. Y ahí metimos todo lo que es. Y hace esta formación hace... Hoy en realidad es la segunda fecha con la nueva formación. Antes eran ellos tres como trío. Uh-huh. Ah, ok, te metieron como ese color. Bien, está mutando. Claro, está mutando. Imagínate que todo lo que secuenciábamos ahora se está tocando en vivo, con una energía, un corazón, ¿entendés? ¿Cómo es para ustedes la llegada de otro miembro? ¿Cómo lo ven? Está bueno y es tema de acostumbrarse también. Y a nivel musical, también me dijeron que bueno, vas conociendo a otra persona, te vas uniendo más. Sí, también. Y a cronizarse también. Perfecto. Es lo más difícil, claro. Fue el ingrediente que faltaba a la hora de decir esto funciona por un motor, ¿entendés? Bien. Todo el motor necesita piezas, bueno, era como la pieza que faltaba para terminar de... Lógico, es el primer disco, las secuencias ya estaban armadas, pero la producción de aquí en más, ya tenemos temas nuevos. Perfecto. Estamos laburando con... Contame eso, ¿cómo están laburando? ¿En qué están laburando? ¿Cómo viene el futuro? Y estamos cerrando una etapa y arrancando otra. Ale, Sam te puede contar bien. Vamos con Sam, cantante, que tiene que hablar, tal cual, me parece muy bien. Me olvidé la pregunta. No, dos cosas quiero decir de Sam. Una es que canta muy bien, me gusta mucho cómo canta, la verdad que le mete mucho sentimiento. Yo hago lo que puedo. Lo vi, me sentí tocado por Sam, en realidad, quiero decirlo públicamente. Pero también te quiero preguntar, contame un poco del futuro de la banda, qué están haciendo, cuál es su trabajo, cómo viene eso. Bueno, este año una de las cosas más importantes que pasaron bueno, fue haber grabado el disco, El Abasto, que fue una historia medio rara porque fue todo muy sorpresivo a la hora de haber grabado. Fue todo muy rápido. Claro, el dueño del Abasto te llama y te dice, chicos, la semana que viene tengo libre, claro, los quiero grabar, ya está. Después arreglamos la plata, no importa, pero ya esta oportunidad de días libres en este estudio, imagínate, estudio de esta magnitud, no tenemos. Entonces, okay. Bueno, fue como así, todo tum, fuimos, grabamos 5 días, ahí continuamos. Sí, total. Y nada, estuvo bueno. ¿Cómo son esos 5 días? ¿Cómo se instruyeron el trabajo? ¿Qué hicieron? Fueron intensos, imagínate que eran, yo por lo menos tengo 20 años y fue la primera vez que metí un estudio profesional donde se trabaja en serio. Donde hay gente que se dedica a la música y al arte de por sí. Entonces, por ahí llegar a eso y acostumbrarse a tener que trabajar desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche sin parar, cortando para fumarte un pucho y cosas así, era un tema, pero después pasaron los días, te vas acostumbrando. Total. Y aparte el fruto debe ser muy distinto. Claro, también. Claro. Imagínate que entras y hay Grammy, platinos, oros colgados. Sí, entonces sí. Es como que dices, estoy acá, sí, tengo que dar lo mejor. Tengo que dar lo mejor porque veo que acá grabó Santana un disco. Bien, ¿y qué se viene entonces en el futuro de Sweet Champagne? Y bueno, ahora hicimos dos temas nuevos la última vez. ¿Sweet? No tiene nombre, están en proceso ahí de creación. Okay. La semana fue. Pero nada, es siempre tratamos de seguir una línea que sea coherente con lo que venimos haciendo. Y antes ustedes tres, ¿hace cuánto estaban? Un año exactamente. Sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ir con un temita de los chicos Reasons. Cuéntenme un poco antes de empezar el tema, ¿cómo es el tema? ¿Qué es lo que sienten al tocarlo? ¿De qué trata un poco? Bueno, básicamente el tema de por sí tiene mucha energía. Eso es lo que lo caracteriza al tema. Imagínate, en todos los shows lo cerramos de cortina. Sí. Un tema que va para adelante. Sí, y fue muy energético el momento de haberlo hecho y haberlo terminado, porque terminamos de tocarlo la primera vez y dijimos, no, este tema es el que va. Y está en el primer EP, a los 3 meses de vida de la banda ya estaba este tema grabado en un EP. Bueno, vamos a escuchar un poco de eso y a la vuelta un poco más de Asper Rock Band. Thank you. Bueno, les decía a los chicos que había que soltarse un poco. Estábamos charlando ahí un poquito en el corte. Está bueno porque es medio Mirta, ¿viste? Que te vas al corte y no sabes lo que pasa y vuelve el programa. Y volvió. ¿Viste? El petizo dijo, volvió. No te avisó nada el chavo. Y aparte porque es como que los programas que de repente se baja la luz, se va alejando la cámara y no escuchás lo que dicen. Y ves que hablan y dices, uy, la puta madre. ¿Qué está? Vamos a conocer un poco más personalmente a cada uno. Tengo a Jera acá a la izquierda, así que le voy a preguntar. Contame un poco cómo es la movida, cómo te acercás a la música, qué hacías al principio, cómo haces ahora. Un poco de la música, contame. ¿Cómo te acercás? ¿Cómo me acerqué? Fue un poco inversa, se acercó, fui a ver de casualidad a mi prima que cantaba en un teatro. Tuvo una banda de blues en su época, en su auge. ¿Dorada? Sí, está, es hermosa mi prima, en su auge. ¿El Facebook? 22 años. Eric, no sé si... No sé, Eric es el nombre, después le pregunto si puedo decir el apellido. Es un chiste, es un chiste. Y nada, la vi a ella en acción, me vi cómo se desenvolvió, me gustó. No tanto la música. Me suena un tema de los auténticos decadentes que va a tener la prima acá, ¿eh? Me parece. Total. Bueno, la cuestión que hablé con ella, me juntó con su primo, que no es primo mío, lógico, es primo de ella. Y me hizo tocar, me fui, es medio punk, viste, el batero, pero aprendí bastante. Esto te estoy diciendo, tenía 11 años. Mirá. Aprendí un mes. ¿Por qué la batería? ¿Sabes por qué? ¿O te pintó? No, me pintó. ¿No sabes qué me pintó? Sí, en la escuela lo que me pintaba era golpear. Ah, listo. Menos mal. Entonces me compré un redoblante. Tres escuelas, porque de todas las expulsaron. Esa es la razón. Esa es la razón. Bueno, pero. Vos faltaste a las monjas, ahí no fuiste. Sí, no, pero lo terminé. Acordate que soy el culto. Que es importante. Bueno, Sam, contame un poco vos. La relación con la música empezó hace un par de años con unos así de amigos, viste, que empezás a cantar así. Empecé cantando en realidad. Tocaba si bien la guitarra, pero muy poquito, con algún que otro profe. Es difícil romper la barrera de cuando cantás para el público, para animarte. Sí, es un tema porque uno, en realidad no es lo difícil enfrentarse a la gente, sino es enfrentarse uno mismo con su propia voz y escucharse, y también correr con la idea también de que ahí sí se une un poco lo de afuera y cómo te escuchan a vos con tu voz. Pero a medida que va pasando el tiempo, te vas curtiendo un poco y te vas acostumbrándote a tu propia voz, a lo que genera, y ahí de a poquito vas avanzando, ¿no? Terreno en convicciones. Total, completamente, me encantó. Jere, contame un poco vos. A los, no sé, tendría 6 o 7 años. Mis viejos rockeros, viste, rockeros, hipones. Mi vieja, vos la ves, es una nena de 15 años de los años 60, viste. Fuma churros. Sí, dale. No fuma. Son hipones y ellos muy rock. Y yo, viste, me gustaba, pero no era lo que más me llenaba. Y un día, agarrando la batería de mi viejo, tenía todo discos, agarro así, y yo, de oculto, mi viejo no quería que le toque los discos, agarro un disco de Evangelis. Y me sorprende, y entra mi viejo, y tú, el corazón así como, uy, estoy con tus discos. Y dice, ¿qué haces? Es que esto es lo que a mí me gusta, papá. Esto, estaba escuchando electrónica. Evangelis fue uno de los pioneros, ¿no? Del uso del sintetizador. Y eso, y le digo, pa, eso es lo que a mí me gusta. Para los que no saben quién es Evangelis, es el de la musiquita de Tornos y Competencias. Ah, mirá, cualquiera. Carrozas de Fuego, bueno, tanto. ¡Qué flash! Claro. Es un gen, es un crack. Sí, bueno, es un griego que ha sido pionero dentro de en los 70, y ahí, bueno, la música New Age cayó él, pero junto con lo que es, después fue, empecé a escuchar Tangerine Dream o Kraftwerk. Clave. Eso fue todo lo que yo escuché, colecciono discos de esos. Yo soy DJ en realidad, empecé con todo el tema de la música electrónica. No lo que hoy se conoce como electrónica, que es te vas a un boliche y escuchan en este beat de 4x4, ¿no? Sino es algo mucho más profundo, del viaje mental a través de, en vez de instrumentos acústicos, electrónicos, es otra cosa. Más y, ambient, más quizás. Bueno, Brian Eno fue una de las primeras cosas que escuché cuando era chico. Klaus Schulze, bueno, arranqué con todo ese palo de electrónica. Es un color muy lindo, quiero decirte los temas. La verdad que cuando suena el órgano me gusta mucho, está bueno. Bueno, hablaban. Bueno, no, primero, después hablo con pregunta, que ahora Frank acá tire sus. Vamos, Frank, con eso un poco. De una, ¿cómo empezaste con la música? ¿Cómo te acercaste en realidad? No sé si el bajo fue lo primero que tocaste. Sí, o sea. Ah, fue lo primero que tocaste, mirá. Con mi primo, porque él tocaba la viola cuando éramos más chicos. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué falta? Un bajista. Y ahí fue a ver qué onda. Total, es tipo, falta el arquero. Claro, sí, sí, bueno. Yo fui arquero mucho tiempo gracias a eso. No, hay que saber diferenciar el rol y la división del trabajo. Ahí le dije a mi hijo, che, quiero una guitarra. Me dice, no, porque vos lo que empezás lo dejás. Yo, bueno, fue, me compró. Sí, toma, viejo. Me compró una guitarra criolla y le saqué la primera y segunda cuerda. No. Y ahí empecé. Y cuando me. ¿En serio? ¡Qué bueno! Y cuando me compré el bajo, dije, esto es lo mío, lo que más me gusta. Me gusta el sonido grave y todo lo que es así. Y bueno, después conocí a Sam, porque en mi casa había muy básico, la música no se escucha casi. Y fui como el que lo revolucionó a toda mi familia. Eso. ¿Qué escuchás, por ejemplo? No, escuchás de todo, obvio, sí. Pero por ejemplo, un bajista que te guste, para que nos cuentes. Me gusta, qué sé yo, Jaco Pastorio, Marcus Miller, Badalá y un par de bajistas también más. Nico Zanucci. ¿Cómo se siente digamos, el bajo con lo electrónico? ¿Cómo te llevas con eso? Me encanta. ¿Te gusta? Sí, me encanta, es lo que más me gusta. Yo no porque sea nuestro bajista, pero la verdad que el manejo de graves que tiene él, la frecuencia. O sea, he estado escuchando últimamente otros bajistas como para ver otros matices, y el manejo de frecuencias que él tiene es increíble. O sea, yo me apoyo mucho en él. Cuando estamos tocando, yo lo observo mucho y me guío mucho, así que... Claro, eso le hizo decir que hay, o sea, en general, bueno, cuando hablamos de rock o de algunas de otros tipos de estilos, siempre hay una situación que se entiende mucho el baterista y el bajista, entiendo que... Claro, es... Sí, no, sí, fundamental. Sí. Fundamental, sí, claro. Sí, si no tuvieras Jerez, es como que... Entonces, hay una relación ahí particular de ustedes dos. ¿Se miran? ¿Se hablan? ¿No? ¿Se miman? ¿Se miman? ¿Se tocan? Si se miman, está todo bien porque es el día de la trabajo no sexual, así que... Vale, campeón. No, verdad, no, con razón el sueño que tuve a la mañana. Claro, era una premonición. Es una premonición de cómo vas a terminar. Total. No, y otro comentario que quiero hacer es... Hay un dicho típico que dice que el baterista es el mejor amigo del músico. Ajá. Acá hay una excepción a la regla. La acá hay una excepción. En esta banda, Jere, o sea, primero que fue el motor principal. Y están todo lo que. Es... de vos, así sí, que tenés que luchar. Bueno. Póngase contento, sí, señor. Estoy contento. No, pues estábamos hablando justo de la batería de esto y la verdad que lo que hace Jere en la banda, o sea, no sería la banda sin él. Así que yo quiero reconocerlo. Qué lindo momento que se armó, boludo. Muy lindo. Momento emotivo total. Hablaron de fusión. Acá de fondo, ¿no? Cole, yo lo quiero en este momento. Cole, algunos de los temas quiero en este momento. Total, está sonando. A ver, ahí lo subieron. A ver, escucha. Muy bien. Bueno, hablan de fusión en un momento, ¿no? Que fusionamos el rock con la electrónica. Es algo no tan común en nuestro país. Hoy por hoy están teniendo más repercusión bandas de este tipo. Bandas tipo Phoenix, Cat Copy, MGMT. O sea, se están haciendo cada vez más conocidas. Los vi, me hicieron acordar mucho a Phoenix en claro, sí, es no, que es una de las grandes decisiones. Es una banda, a mí me encanta. Sí. Lo que pasa es que lo que viene desde Francia ya nos estimula demasiado por la textura de sonidos que manejan. Nosotros, el nombre es un poco eso también. Yo te digo, si estoy en la barra de un boliche y me dice textura de sonidos, le como la boca. ¡No me importa nada! Tenés razón. Hoy se nos sentó un flaco al lado que dice, ustedes son músicos, cuando veníamos para acá veníamos en el tren y... Sí, bueno, estamos hablando, ¿y qué hacen? Y en realidad nunca creo que nos pusimos pensarlo. Debe ser raro definirlo. Indie, no. Electrónica, a mí me cuesta decir a veces el género de esas bandas. Rock francés. Y sí, es verdad. O sea, lo nuestro tiene una influencia. Sí. Pueden hacer algo en Inglaterra, trae cosas de los Beatles quizás, porque todos nos gusta, todos los escuchamos. Mi vieja es fanática, por ejemplo, y me crié escuchando eso. Pero si hay una identidad, es más bien francesa. Por ejemplo, hay una banda que en su momento yo se la pasé a Jerez, que es algo que yo escucho desde siempre, que son Air. Sí, bueno, muy bueno. Y tenemos influencia de ellos, desde luego. Pero bueno, buscamos, creo que estamos en una era de globalización, ¿no? Ah, hoy, sí. Hoy hay la comunicación. Y jugársela un poco, porque no sería, o sea, uno los veía tocar y no era lo típico que uno se espera. No, total, banda, no, quizás. Yo me sorprendí por eso. Eso a mí en lo particular me encanta. Cualquier cosa que se aleje hoy por hoy en el rock nacional de la bandita de Garage y de la 25, mejor. Se terminaron las etiquetas, se terminaron los rótulos, se terminó los estereotipos. O sea, creo que estamos en una era de que todo va fusionándose y uniéndose, ¿no? En el mundo, en el universo, en todo. Yo creo que básicamente ahora la música está transcurriendo un nuevo paradigma musical que se va a ir desarrollando con el tiempo. Pero es también el momento de nuevos artistas y apostar a la nueva música, a la gente que se anima a mezclar sonidos, mezclar ideas, influencias nuevas de otros lados y, bueno, desarrollarse desde ese lugar, ¿no? Contame, bueno, entonces cuéntenos primero, ¿cómo los encontramos? Si los quisiéramos buscar, ¿tienen Facebook? ¿Dónde están? Claro. Tenemos nuestra página web. ¿Cómo es? www.sweetchampagne, sweet de dulce, champagne.com.ar. Perfecto, ahí vamos a escuchar un poco de ustedes. Sí, sí, ahí está el primer EP, que es... Estaciones. La mezcla no es excelente, vamos a reconocer, porque fue algo ahí subido, pero se pueden escuchar los primeros tres temas del EP. Pero Estaciones. Ahora me decían que iban a sacar dos temas ahora nuevos. Sí. Nuevos. ¿Cuándo? El disco ya está grabado. Más o menos, una idea. Para fines de junio. Mira qué bueno, buenísimo. Fines de junio. El disco está grabado, se mezclan en junio dos temas que son los que van a salir ahí fuerte. Como corte de difusión. Sí. Y ya para julio, agosto podremos hablar del disco entero. Bueno, chicos, primero muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes por haber Fue un placer haberlos tenido acá, boludo, ser un ambiente re buena onda. Me pegaron un viaje de la NASA. En lo particular quiero decirles que me encantó, que me parece rejugado. Y hoy por hoy jugársela de esta manera y salir con estas cosas. Apple recomendado 100%. Y aparte Jerez es un tipazo. Te lo quiero con amor. Claro. Bueno, no. Son todos. Yo lo digo, Jerez es un tipazo, es un fenómeno. ¿Con qué tema vamos a ir a la pausa? Es uno de los temas que va a estar incluidos en el disco que va a salir dentro de poco. Bueno, vamos con Clockwork. Entonces, los dejamos ahí, por ahí estás tomándote el colectivo para ir a trabajar. Tal vez estés caminando por la calle y nos estés escuchando en MP3. Te dejamos un poco de música acá de los chicos de Sweet. Y vamos a ir a Rock and Roll, esta historia, este radioteatro que hacemos, que la verdad que la está rompiendo, está tomando forma. lo vamos a invitar. Y cuando volvamos tenemos Fod Kids, el Museo del 1-1, Parla Paternó, hasta se va toda la mierda. El Voscast de Así se pasa el Voz en aspeb.com.ar. Así se pasa el Voz, la oveja negra del mundo gamer. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll, el radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. 8 jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos, todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll, exclusivo de Así se pasa el Boss. Serás lo que deba ser o no serás nada. Hoy les presentamos El Error. Oscar Wilde sabiamente dijo: experiencia es el nombre que le damos a nuestras equivocaciones. ¿Y cómo lo sé? Porque me equivoqué varias veces en mi vida. ¡No puedo creer que acabamos de cruzar ese puente de mierda! Che, mínimo heladita un pete, ¿eh? Che, ¿se dan cuenta que estuvimos por morir? La rompo. Mal. Che, hace 2 horas que lo único que dice Guillo es la rompo. Déjalo. Está en shock que cruzamos. ¿Me van a soltar ahora? ¡No! Che, Guillo, ¿me pasás el agua? No. La rompo. Mal. A ver, esclavo, hace como 10 minutos que no haces un sonido que me complazca. ¿Es que quieres morir? Don Groskol, no puedo más, por favor. ¡Más! ¡Más! Señor, no quiero interrumpirlo, pero tenemos un problema en el campamento. Estoy ocupado educando a mi esclavo, encárguese. Así está la educación hoy en día. ¡Se terminó! ¡Te voy a castigar como ayer! No, Don Groskol, mire, le hago sonido de gatito asustado. Señor, debe venir. ¿Qué es lo que no puede esperar a mi divertimento? El bardo, señor, pero vino sin guitarra. ¡Esto es insano! ¡Me tienen como su rehén y yo no hice nada! Che, flaco, vos, musa, ¿ok? Perdón, chicos, está en el lobby. Lo que no entiendo es que pensé que cruzando ese puente de mierda estábamos cerca. ¿Qué pasa si llegamos y ya levantaron el campamento? Volvemos a donde dejamos a Ale. Pero Ale ya se abrió un estudio jurídico para accidentes de caballeros. A mí el que me preocupa es Lucky. Igual no deberíamos haberlo dejado. Ahora me siento mal. No, no lo dejamos. Él se lo buscó. ¿O no, Guillo? La rompo. Mal. ¿Vieron? Él me apoya también. ¡Miren! ¡El río corrupto! Ante nosotros se abrió un río gigante. El agua lenta pero poderosa se hacía lugar, con un flujo pesado, casi empantanado por la cantidad de obstáculos naturales que le intentaban detener sin suerte alguna. ¿Cómo vamos a cruzar? Déjame a mí que yo lo congelo. No, mira, el río corrupto tiene protección antimagia. Solo se puede cruzar mediante métodos naturales. Había que actuar rápido. El equipo estaba cansado, separado. Había que hacer algo. Miren, la mejor opción es talar ese árbol para usarlo como puente. ¡Buena, pelado! Piensa mejor por las entradas de aire, boludo. Primero que pase Musa igual, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Por qué yo? Y mirá, si te caes al río, ya no sos más nuestro rem. Todos pusimos lo mejor de nosotros. Lean tiró flechas para calcular el rango. Porou se puso a talar con su hacha y fuerza de enano. Guillo y yo bordeamos el río para elegir el mejor lugar. Y Exo... Bueno, Exo no puso lo mejor de él, pero se quedó con Musa. Se notaba que estábamos cansados. Este plan tenía que funcionar. Mi idea parecía funcionar, aunque desde mi viaje astral ya no era más un juego. Si alguien caía de ese árbol... ¡Bueno, ahí va! Dale, Musa, rompela, ¿eh? ¡Esto es ridículamente injusto! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Musa, Musa! ¡Lo voy a cruzar! Y ahí lo supe. No íbamos a salir todos de ahí. Musa fue mi equivocación. Por lo tanto, mi aprendizaje. El árbol se partió a la mitad. Musa no tuvo chance. Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe, he aquí el verdadero saber. Buenito. Te metas en mi capítulo. Buena, Confucio. Che, no la rompo más. Lo que se rompió fue Musa. Me bardean, pero no importa, yo le voy a seguir metiendo igual. Tenemos una sección acá que suplanta la nostalgia del retro con el señor Chajo Escarcela, que le mandamos un saludo, el pelapo. ¿El pelapo? ¡El pelapo! Bueno, tenemos el Museo del 1-1. Guillote, ¿cómo es tu iniciativa? ¿Qué es el Museo del 1-1? El Museo del 1-1 es esa sección donde rememoramos, claro, donde rememoramos aquella época de vacas gordas, aquella época del turco. El DM2 era... Sí, también. Sí, era de los viajes a Miami. Me sentí muy el DM2 ayer en el cacerolazo de Belgrano, sí, Barrio Norte. Qué paparrucha. Malísimo. Qué terrible, ¿no? La verdad, no. Aspen no recomendado. Totalmente. Pero en el Museo del 1-1, lo lindo que nos dejó fue nuestra infancia, ¿no? A pesar de todo y a pesar de todo lo malo que después trajo. Paula Paternoster, ¿tuvo una infancia feliz? Muy feliz. Muy feliz. Es la infancia más feliz de todas. Yo tenía que pagar las fichitas en el Center Play, en el saco a ella, no. ¿Te das cuenta? Claro, exactamente. Pero aparte, la piba tenía un arcade cotizado en bolsa. Los pendejos del barrio estaban en llama. Dicen, ahí está la hija del arcade, dale, boludo, campeón. Si viviera en la India, hubiera sido como recotizado. O sea, todos ya hubieran preparado tipo a lo Apu. Tenían los dotes. Claro, los dotes. Claro, ya eran los dotes. Che, estaba entre Arcade. Era total, era sí, lo total. Que aparecía ahí. Che, una de las mejores cosas de tener cuando sos pendejo es un arcade, está clarísimo, no, digamos. Che, no es una, es una cosa única, es, no es la mejor cosa. No, no, claro, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mi papá es Disneylandia. Sí. Bueno, ¿qué tenemos en el día de hoy en Museo 1-1? Bueno, en el día de la fecha, como estamos recordando canales de los 90, ajá, ya pasamos por Nickelodeon la última vez, por Guillo tuvimos Cartoon Network. Que te rompí el orto, básicamente. Uy, uy, uy, uy, uy. Fanboy. Bueno, esta vez tenemos un tercer canal que se trata de Fox Kids. Oh. Un canal que yo... Cuando estamos recordando, dije, qué paja, toca Fox Kids. Y cuando me puse. Pará, por eso. Me puse a ver la serie y dije, no, qué equivocado que estaba. Bueno, vamos, empecemos con esas series. Bueno. Pará, antes. Paula Paternoster. Uy, está bueno decir tu nombre. Paula Paternoster. Siento que va a pasar algo. Aparte, tiene la inicial de su nombre y su apellido coinciden. ¿Sí? Eso en general lo hacen en los personajes de Marvel. Sí, Peter Parker. Le da como una cosa, le da otra sonoridad. Bruce Banner, Peter Parker. Son dos así. Está bueno decir Paula Paternoster. Claro. Paula Papá. Me gustó. Para papá. Bueno, vamos. Perdón, no, pará. Ah, no, bien. No vamos a ningún lado. Paula Paternoster. Total. Decime, ¿qué dibujitos veías cuando eras chica? Veía mucho Dexter, Laboratorio Dexter. Perfecto, le hemos pasado. ¿Verdad? Uy, uy. Guillo puso cara de. Y sí. Es Cartoon Network. Sí. No, pero sí. Fox Kids era medio Baratelli al principio, pero garpaba más Cartoon Network. Y cuando salió Nickelodeon se fue como. Era mi preferido. Veía a Sugar Arnold, Doom. Mira cómo me lo dio vuelta en el último minuto. Tu dibujito favorito hasta el día de hoy. ¿Cuál es? Fue Esponja. Cómela. ¿Y usted que no lo bancaban? Me chupo, es una garcha igual. No. ¿Usted que no lo bancaban? Vi la película de Bob Esponja unas 12 veces y me sigo riendo. Merecé los diálogos de memoria. ¡Ah, la mierda! Vivir en un arcade te trae secuelas. Vamos entonces con Fox Kids. No entiende nada. Bueno, Fox Kids nació como muchos canales. En realidad, al principio era un segmento de Fox. Y en el año 1996 lo transformaron en un canal propio de dibujitos. Y también llegó al mismo tiempo que salió. De hecho, salió este canal dibujitos en América Latina y en Europa. En Estados Unidos nunca existió Fox Kids. O sea, no. Seguía siendo un segmento dentro de Fox. Bueno, llega el año 1996 y con una carga de programación increíble. Arrancando, tenemos El Mundo de Bobby, que es un dibujito increíble. Que yo creo que el opening del Mundo de Bobby es una cosa que resume los 90. Yo creo que el opening del Mundo de Bobby es el primer viaje de ácido que tenés cuando sos pendejo. Es como el primer momento en el que decís, ok, ¿está pasando lo que está pasando? Mal. Bueno, era este dibujito que era todo el mundo visto a través de la mente de un chiquito de 4 o 5 años, no me acuerdo cuánto tenía. Y bueno, y todas las cosas que le pasaba. Tiene un tío Fred que era muy copado, le daba cerveza, esas cosas. Claro, y aparecía, para quién aparecía así como en persona, era el papá, quién era. Sí, el tipo que era el papá, pero no sé si es un actor conocido. No, pero bueno, aparecía un actor que era como el padre. Sí, sí. Y ahí aparecían los cortos. Claro. Bueno, siguiendo también está el dibujito de Gasper, que mucho no recuerdo, pero me acuerdo que lo veía. Sí, el dibujito de Gasper. Gasper. Sí. En el fantasma. En el fantasma, sí. Claro. Lo que me acuerdo es que ellos comían a los fantasmas y le caía a través del cuerpo. Eso es lo que más me acuerdo. Todos nos acordamos de. El Gasper, soy un fantasma, no dijiste nada. De Cristina Ricci, ¿no? Todos nos acordamos de la muchachita. Sí, claro, obvio. Qué lástima, se fue por. Sí, claro. Ahí me acordé. Bueno, después tenemos. Con delay afro está hoy. Sí. Vamos. Tenemos el Inspector Gadget. ¡Oh! Sí, ¡pam, pam, pam, pam, pam! ¡Sí, temón! ¡Sale de mi sombrero, truco helicóptero! Total, gran. Muy genial. Es más, una vez en una barra le dije a una chica, dale, ¿qué más? Como cuando estoqueaste a Sailor Mars. Igual, pero me salió bien la de Gadget. Tenemos. Con Gadget se gana o se gana, digamos. Sal de mi sombrero, truco helicóptero, si te tiré esa y no me la tiraste. ¡Te rompo la cara! Un saludo a todas las trabajadoras sexuales. Total, un saludo para ellas, que es un gran día, Lucky. ¿Vos todo bien? Bueno, siendo Mortal Kombat Defenders of the Realm, que era el dibujito de Mortal Kombat, que no sé si lo recordarán, pero era muy bueno. La verdad que no lo recuerdo. Yo recuerdo la serie live action que daban por Warner. Yo también. Era medio rara igual. El dibujito era medio bizarro porque no tenía la violencia, tenía la sangre, precisamente porque era un dibujito, pero estaba muy bueno, respetaba muy bien la historia del juego. Bueno, otro dibujito que era La vida con Louis, que era un dibujito que yo no tenía idea que era cuando lo vi recién, hasta que busqué imágenes y lo recordé. Era la vida de un comediante, así que es Louis no sé qué verga, de Estados Unidos, que era la vida de él, y que creo que, o sea, en el dibujito era él de chico y con la cara de viejo, era muy feo. Era muy pero era un cago de risa. Bueno, llegamos acá a algo que yo creo que te contengas, no sé si lo puedo decir. La aquí. No sé si lo. Abrazalo, dale. Abrazalo porque no. ¿Qué pasa? Ahora viene. Te digo, viene. Mighty Morphin Power Rangers. ¡No! Pará, no tenemos suficiente tiempo para hablar de Power Rangers. No, chicos, no lo hablamos. No, no hay que decir nada porque ya va a tener su propio retro. Sí, pero ahora, ¿era bueno ese programa? No sé, creo que no. Tiene a la persona más fachera de la historia, tiene los mejores personajes, las mejores sagas, los mejores villanos. No sé, yo solo te tiro esta. Si estaba comiendo Oreo y el pibe sacaba la daga, se pudre todo. Fíjate, hacía este sonido, mirá. Más o menos. Sí, sí. Bueno, siendo la serie animada de los Cuatro Fantásticos, que mucho no la recuerdo, pero estaba ahí. ¿Te gustaba EXO la serie animada? Porque asiente con la cabeza. Todas las de Marvel de Fox Kids estaban muy buenas. Estaban buenas. No, porque de hecho a veces hacían crossovers y la rompían. Sí, los crossovers eran brillantes. Uy, no. Ya vamos allá. Sí, ya llegamos. Bueno, siguiente, Escalofríos. Una gran. Pala Paternoster hizo sí con los manitos. Por favor, decime. Yo tenía todos los libros. Yo también. Intercambiaba en el Parque Rivadavia. Total, yo no iba al parque. Esperaba que el capítulo sea lo que estaba en el libro. Yo lo seguía. ¿Y eran? No sé, que no me acuerdo. Algunos sí, otros eran medio playeros, iban un poco a la mierda. Los libros eran muy buenos. Yo pasaba renglón por renglón. Sí, total. Problemita es importante. Estamos conociendo el lado oscuro de Pablo Paternoster. ¿Oscuro? Es tipo, estás en un armario y cuando le vas a dar la lamparita, dices, no está prendiendo. ¿Qué está pasando? No prenda, por la duda, no prenda fuego, ¿por qué? Bueno, otra serie con otro de los opening icónicos de los 90, que es X-Men, la serie animada. Para. Lo perdemos a Guillo. Para. Porque la verdad es que 12 podríamos hablar, creo, horas de todo lo que son las series. ¡Una hora, la puta Marvel. Que te parió! ¿Qué se puede decir, boludo? Aparte que es increíble. No, la serie animada de X-Men. No estoy hablando de la de X-Men ahora. Ya vamos a llegar, pará, boludo. Te estás adelantando, boludo. Se está hipeando. Bueno, la siguiente era la serie animada de La Garrapata. Que era una parodia a los superhéroes. Que era muy buena. ¿Cómo se llamaba el compañero? Que era la polilla. La polilla era lo mejor de eso. El hombre polilla. Sin duda. El traje del hombre polilla. Sí, que dormía en la cama. Qué bueno que era. Bueno, y ahora sí, acá sí. Y Guillo llora. Sea Spider-Man, la serie animada. Qué bueno que era. La saga de Venom. Una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Todo increíble. Así nomás te lo digo. De Carnage. Del gen que tiene seis brazos con Mobius. ¿Con Mobius el vampiro? Sí. Y que aparece Blade encima en esa saga. El crossover con X-Men. Más o menos. El mejor dibujito de la historia. El mejor dibujito de la historia. Cuando viaja a todas las dimensiones con todos los Spider-Man. El final, mi sueño. Mi sueño recurrente. Sí, boludo, ahí lo saqué total. Qué bueno. Qué bueno. Hoy lo voy a volver a tener ese sueño. Porque tanto me clavo en YouTube la saga de Ben. Ah, listo, perfecto. Como cada tanto vos te clavaje de Brook, no sé, esas cosas. Sí, yo me clavo un montón de cosas. Hay un popurrí intergaláctico, o sea, haces tú. Empieza a salir. Viste como Google quiso decir. Bueno, sigue otra Power Ranger que era Power Ranger SEO. ¡Oh, no! ¡Para! Pregunta que no me quiero adelantar. Mejor saga de los Power Rangers. No, para. No respondas. Anda pensándola. Bueno, para, Ale, contenete porque también viene otra automáticamente. Son dos golpes seguidos. Viene ahora Masked Rider. ¡No! ¡Oh! ¡Para! ¡Qué bueno que era! ¡Para, porque se va toda la mierda! Tres cosas quiero decir importantes que no me tengo que olvidar. Estoy muy emocionado. Una, Power Ranger Zio tiene el mejor enigma de todo Power Ranger, que es: ¿quién es el Gold Ranger? ¡Quién es el Gold Ranger! Total, y bueno, aparte te tira la Sherlock Holmes que te dice: ¡Es Billy! ¡Es Jason Salame! ¡Se recontracabe! ¡Es el primero y vino para romperla! ¡Es dorado y trae el sol, que es un tipo una pirámide! ¡Andá a cagar! Cuando se juntaba la pirámide con el otro, así en el mega hiper sensor. Tenía un báculo, pero me acuerdo cómo la rompía el dorado, boludo. ¿Cómo? ¿Qué Power Ranger fachero que si viviera en Halloween un chabón vestido así, le chupo la poronga si no fuese porque la calza no se la puede sacar rápido, boludo? Pero la rompía de una manera ese traje. Yo lo veía y decía, Me estás cargando. ¿Quién lo hizo, boludo? Diciendo eso Armani, el chabón. Fue Armani y le dijo: Zordon, dame la moneda de poder. Yo me encargo, boludo. Déjamela a mí. ¿Cómo la rompía, por favor? Era tela. Tipo, la vendían en el Diablo 3, la tela, boludo. Se vino toda la mierda. ¿Qué zarpó cuando se saca el tronco? Y es Jason, boludo. Y está todo. Está tipo, ¿sabes qué? Me fui a hacer fierros y me cajo chabones. Y encima soy el dorado. ¡Salame! Pará, y además que Ryder no dijiste nada, boludo. Te quiero felicitar porque hacía mucho que no tenías una. Sí, total. Es que Power Ranger. Power Rangers es lo que. Más que Ryder. Más que Ryder. No me acuerdo qué capítulo es. Perdón, estoy medio probado, pero es de la saga Mighty Morphin de la parte del blanco. Eso siempre conté. Que es el primer capítulo de Extractos Combinados. Que no me menciona el príncipe algo. Me menciona el príncipe y el nombre de él. Que es un capítulo en el cual llega Masked Rider. Ellos van al planeta de Masked Rider y se lo encuentran. Y ahí empieza la serie. Y después, cuando baja a la Tierra. Los autos que tenía, la moto. Yo tenía el muñeco dorado. Después se iba a la garcha, se transformó en agua, no le importaba nada, pero increíble. Sí, total. Bueno, terminamos con el año 96, pasamos al año siguiente, más 97. O menos el 96, Sí, arrancaron medio más o menos. Bueno, arranca en el 97 con tres series. La primera es Gárgolas. Serie que, no sé, si era una. A mí me gustaba, Sega. Era muy buena. Era muy buena. La historia era muy buena. Juego de Sega, ¿qué onda? Bueno. Sí, para esa época zafaba. Sí. Bueno, las aventuras de Sammy Max. Bueno, ahora vamos a nombrar rápida las que siguen porque. Sí, porque nos quedamos sin tiempo. Chicos, quisiéramos. Mucho. Igual el segmento de Magic Kids me parece que va a tener que durar. Dos partes, no se preocupen. Pero vamos con un poco de eso. Un Boscas especial. Boscas especial. Sí. Pues. Bueno, tenemos en el 97 tenemos tres series que son Gárgolas, las aventuras de Sammy Max, que está basada en el juego de LucasArts, y Power Ranger Turbo. Contenete. Bueno, en el año 98, la serie animada de Godzilla. Quiero decir, una saga medio fierrera de Power Rangers. Está buena toda la pelota, no, pero. Pero estaba no. El pibe que se hacía grande, estaba genial. Sí. El rojo, el azul es el que se ve grande. El rojo es el negro. TJ se llama. Sí, sí. Y el pendejo, no me acuerdo, se llama, que es el que suplanta a Billy y se queda con la moneda de poder, que por alguna razón lo hace crecer. Nunca nadie explicó. Pero está todo bien. Bueno. Ahí ya empezaba a flashear mucho. Sí, sí. Igual después se van a Space. Sí. ¡Y Space le rompe un toque! ¡Pará, que ya llegamos! Bueno, año 98. Godzilla, la serie animada basada en la película que había salido más o menos en esa época, que era muy buena también. Los archivos secretos de los perros espías, que pará, de acá, de este, de este dibujito se afanaron como perros y gatos, es igual. Igual en todo sentido. Me acuerdo. Bueno, Wishbone, que era un dibujito que ya no me acuerdo. Historia Wishbone. Que era del perrito este, que era live action. Que tenía como el ojo medio como el Orange Clock Tower. Sí, total. Sí. Bueno, las aventuras de Shirley. Las aventuras de Shirley Holmes. Que era una pibita medio detective. La que se llama Shirley Holmes. Chorizo era. A Sherlock, digamos. Claro, ahí. Sí. Y sobrina, bueno, y acá llegamos Power Ranger en el espacio. ¡Uy, la concha! ¡Andros! Cada vez que nombremos uno. El mejor storyline, creo que. O sea, como historia, de lo mejor. De lo mejor, no hay duda. No, final. Y ahí es cuando termina Power Rangers. Y la producción la producción en un momento cuando. ¿Cómo que no termina ahí, boludo? Ahí vas a saber por qué. No, estás equivocado. Para mí terminaban ahí. Sigamos. Año 99. Porque se viene otro tanque zarpado que es Beast War Transformers. Más o menos. Ojo, ¿Vos decís que era bueno? ¿El canal era bueno? De la misma gente que hizo. Y Fox mejor, pasó a Ángel encima, anda a cagar. De la gente que hizo la mejor serie animada, que es Reboot. Un día voy a hablar de eso. Guillo viene prometiendo Reboot. Tiene que traerlo, ¿eh? Bueno, también estaba el dibujito de Transformers, el show del nuevo pájaro loco. Y. Que era divertido. Estaba bien. Bueno, y uno de los animes más bizarros que había en ese época. ¿Cómo hace el pájaro loco cuando golpea la maderita? Lucky. Risa del pájaro loco. ¿El pájaro loco? Sí. Y toma vodka. Ya se volvió una estrella bizarra. Cuando golpeaba ahí. No, ese. Es el Gomber. Era el pájaro vaca. Otro de los animes más bizarros de esa época, que era Super Cerdita. Qué buen tema que qué buen dibujito. Super Cerdita. La cantidad de poro que hay ahí. Y para vos sale Power Ranger, la galaxia perdida. Sí, muy bueno. A mí me gustaba. Es muy buena la galaxia perdida. Es muy buena la saga. Era la que sacaban las espadas con Excalibur. Sí, sí, sí. Él no me termina de comprar. Pero para mí, bueno, Space. Pero Space, Space es impresionante. Pero para mí, Space es impresionante. Ahí vos decís que al final tendría que pensar. No lo puedo tirar hacia el aire, ya sabes. 2000. Igual, pará, realmente la saga es buena. Sí, la verdad, sí. No, a mí me gustó mucho, pero. Bueno, año 2000. Yo creo que este lo vamos a tener que dejar para hablar más largo otra vez porque no se lo merece, que es Digimon. Sí, no, cálmense todos, que sea Pergo. Vamos a hablar después. Action Man, seguida. Ajá. Esta serie 3D medio bizarra, el muñequito. Ah, era, el muñeco ese. El muñeco, muy malo. Malísimo. Sí. Travesuras del Habla 402, que era muy bueno. Era el muñequito de Vicente, muchas cosas del colegio. Que tenía 20 capítulos nomás y los pasaban todo el tiempo. Bueno, Monster Ranger, que era de la misma gama de esa serie tipo Pokémon. Quiero contar una cosa muy corta que me pasó con Monster Ranger. Me vi toda la serie, me encantaba y me perdí el último capítulo. No. Y cuando me lo perdí, la sacaron. No, en serio me estás diciendo. Sí, nunca vi el final. Internet, boludo. Y ahora bueno, YouTube. Sí, pero no me acuerdo nada. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué dijo? ¿Qué pasa en ese sector? ¿Qué pasa en ese sector? Power Ranger, la velocidad de la luz. No sé. No. ¿Cuál es la cosa que vino después de la galaxia perdida? Después, Shin-chan. Gran dibujito. Sí, me encanta mucho. Sí, total. Bueno, y después pasamos al año 2001. Que acá tenemos Dientes de Lata, que era un dibujito que hacía la voz Agustina Cherry en el doblaje de acá. Bueno. Sí, me recuerdo. Agustina Cherry, la época en la que estaba medio cieguita. En esa época era más o menos. Había caído. Estaba comprando. ¿Viste cuando el chabón dice? ¿Sabes cuántas cintas te falta? Pero de yogur, le había caído todas juntas arriba. Boludo, bueno, aparte, en chiquititas tenían una ciega, después otra en silla de rueda. Que ¿cuál era? Che, chiquititas al final le empezaron a meter una cosa medio perversolandia. Bueno, Ángel Anaconda, ¿no? Que es una serie que a Paula yo sé que le gusta mucho. No, es tu de preferida. Fox, sí, de Fox, sí, ¿qué, ¿de qué trataba Paula en Anaconda? Era una. Listo. Perdón, no la registro. Era muy bizarra. Era. Me imagino. ¿En serio? ¿Te parece? Era muy bizarra. Pero no se llamaba Paula la Anaconda, ¿no? Estaba buenísimo. Pues si no, hacemos un quilombo. ¿Cómo se llamaba? Ángela Anaconda, ok. Era una escuela, eran todos nenes de 8, 10 años. Pero eran fotos de una nenita posta en blanco y negro y el pelo y la ropa eran todos de colores. Claro. Qué flash, tipo John Doe. Y tipo, los cortes te decían, la actriz de Ángela Anaconda es tal y tiene ese, el Ángela Anaconda se compone de 200 fotos de la chica y te empiezan. ¡Qué locura! Sí, no, era muy ropa. A mí me gustaba. Estaba muy bueno, los chistes eran muy buenos. Bueno, acá tenemos. Nombra. Para. Nombra que nos vamos. Dilbert, Power Ranger, Fuerza del Tiempo. Para que llegamos al culminante. Digimon 2. Año 2002 tenemos Medabots, que creo que la vamos a dejar para hablar más largo otra vez. Sí, hablo de Medabots. Y para Digimon 3, que es mi favorito, sí, de los Digimon. Beyblade, que hubo un furor en esa época. Sí, claro. Y tenemos acá, que yo, porque eso dice los Power Rangers, para mí la mejor saga de Power Rangers, sacando la original, Power Rangers Fuerza Salvaje. Es muy bueno. Para mí tiene la mejor historia. Tiene el mejor capítulo, para mí. No el mejor capítulo. Top 10, el de los 10. Forever Red. Sí. Todos miren, pongan en YouTube Forever Red, que cae. Fue Jason, Tommy, cae el del Alien. Cae el de Aquitar. Chupame el choto. Bueno, y finalmente, año 2003, que es el último año que tenemos acá. Sí. Tenemos varias que son Kid Músculo, Power Ranger, Ninja Storm, Digimon 4, que era una verga, Los Padrinos Mágicos. Sí. Y Padrinos Mágicos también podemos hablar bastante. Sí, porque también pasó. Fue como la vuelta de los dibujitos al siglo místico. Un anime muy zarpado, que vamos a dejarlo para hablar también después, que es Shaman King. ¡Oh! ¡Qué terrible! Un día tenemos que venir con Angola a hablar de Shaman King. Sí, sí. Bueno, va a pasar el Museo del 1-1. Quiero contestarte antes de irnos. Mejor saga de Power Ranger es la... Que está Tommy, es blanco, eso es Mighty Morphin, pero ya tipo plus. Y ellos son en un... viene el padre de Rita Repulsa, viene Rito, viene Goldar. Ellos son chiquitos y tienen que venir los Alien Ranger de Aquitar a defender la Tierra. ¡Oh! Y la saga, y cuando viene el Megazord se escucha ¡Alien! Y se va toda la chorga. Y el líder era blanco y cargaban agua. Y vamos a la pausa porque se fue toda la mierda con cine. Ahora volvemos. Cause Quieras, papito. Uy, uy, uy, me apura Exo. Una cosa que quiero contar de esta sección que vamos a punto de escuchar es que hace un tiempo que venimos con el programa y la verdad que yo soy una sección que me relajo, me tomo un trago porque acá Exo toma el timón y me gusta mucho cómo lo hace. Tenemos un oyente de lujo que ha venido a participar con nosotros, Nicolás Alonso. Un aplauso para él, ahí que está haciendo sonido con el vaso. Nuestro psicólogo gamer, que aparte, ¿puedo decir una cosa antes de que empiece tu sección? El otro día vimos un esbozo de lo que va a ser la página nueva de Aspeu. Yo quiero decir una cosa, quiero decir un disclaimer antes de empezar con esto, porque la verdad que quiero hablar de cine, porque tenemos un programón y quiero que termine, pero realmente lo que quiero decir es una cosa, miren, nosotros hoy, a nivel imagen, como nos vemos, no estamos de total agrado, porque hay cosas, hay mucho laburo en la web, la realidad es esa, y nosotros le estamos poniendo mucho laburo. Estamos muy agradecidos por la página que tenemos porque ha funcionado hasta ahora, pero la realidad es que hoy en día tapa un montón de cosas que nosotros laburamos, se ve de una manera medio que se pierde, y hace tiempo que estamos laburando en una página como nosotros queríamos hacerla, de la manera que nos parecía a nosotros que teníamos que representarnos como web. Un dato que quiero decir importante es que acá Nicolás Alonso, que para mí ha sido una pata fundamental para esta evolución de la web, y la verdad que le quiero agradecer mucho por la onda que nos pone y porque somos muy rompepelotas aparte, así que hay que meterle mucha garra y paciencia. Pero básicamente, primero, el logo de Aspen va a cambiar. Tiré un disclaimer importante. Va a cambiar algo más representativo, que me parece que pronto lo van a estar viendo. Simplemente espérennos, entendemos un montón de cosas. Queremos agradecerle a todos los que nos acompañan hasta ahora, pero realmente la página me parece que va a tomar otro color. Va a sentirte más cómodo al navegarla, que es una cosa que nosotros queremos hacer. Nada, ojalá que todo el laburo que estamos haciendo también lo veas vos y estés contento con lo que hacemos, que en realidad lo hacemos para que vos puedas navegar más tranquilo, mucho mejor y más, mucho... ¿Qué me decías? Bueno, te damos el timón. Nada, quería decir eso. Qué lindo lo que es. ¿Te gustó? No. Bueno. ¿No te gustó, Paula? Me gustó mucho. Perfecto, no olvidate. Claro, eso es de cine ella, de vuelta. Y sí, y la otra vez tiene una paliza importante. Vamos, ¿con qué vamos a hablar de cine el día de la fecha? Sí, bueno, me hubiera gustado que esté Poro, porque Poro está en una etapa medio oriental de su vida, me parece. Está haciendo mucho sushi, ¿no? Sí, está comiendo sushi, haciendo sushi. Mucho uruguayo. Sí, por eso. Mucho Asian. Oh, cállate, boludo. El chiste de Luki. Le mandamos. Quiero felicitar. Sí. Ah, no. No, tremendo. Igual peor vos que no lo entendiste. Quiero felicitar a nuestro amigo Javi, que el famoso venezolano que ha pasado por el programa, integrante de. Diafónica, perdón si me había ido el nombre. Perdón. ¡Uy, qué raro! No, pensé que estás dejando de él. No. Integrante de Diafónica, su selección le ha empatado a Uruguay en el centenario, así que yo quiero ver a Venezuela en el Mundial. Yo también. Antes de que el comandante Chávez se nos vaya, quiero ver a Venezuela en el Mundial. Yo quiero. Comandante Chávez se nos vaya. Yo quiero tomar whisky. Sí, total. Me parece muy bien. Sí, total. Fue un momento psicodélico, medio tipo Fantino, de repente. Se apoderó de Guillo y lo dijo. Muy bien, me pareció. Vamos. Sí. Bueno, no, me perdí porque... No, ¿y qué vamos a hablar de cine en esta temporada? Que decías que Poro está muy oriental. Claro. Sí, no, por eso traje, estuve investigando, mentira, pero traje un par de películas. Bien. Porque lo que a mí tanto me gusta, que son los westerns, se tienen mucho en común con los japoneses, los chinos, los coreanos. Mira. Los chinos, digamos, como para generalizar. La cultura oriental de los samuráis, de los ninjas y toda esa cosa, ¿no? Bien. Claramente la filosofía de un samurái es mucho más profunda, digamos. Ajá. No sé por qué te estás riendo. No, estoy riendo, estoy intentando seguir la conversación. No, la filosofía es mucho más importante, pero en las películas lo que se refleja es básicamente, en tanto en western como en películas de samuráis, más o menos lo mismo, digamos. Que básicamente se resume en la supervivencia del más fuerte, el que mejor maneja el revólver o la espada en cada caso. Totalmente cierto. Por ejemplo, tenemos un clásico del cine que es Siete Samuráis, de Akira Kurosawa, que es lo que inspiró a Siete Magníficos. Si te sentás así, parece que estás en la playa. Acercate al micrófono. Que Siete Magníficos es no el mejor, pero es uno de los westerns más conocidos del mundo, que tuvo como 3-4 secuelas, que tuvo una serie de televisión. ¿Cómo se llama la secuela de Siete Magníficos? Seguramente los siete vuelven o los siete... La posta. Total. La posta. Bien. Entonces hay una conexión. Bien, me encanta. Y en estos últimos años, los orientales, porque no solamente japoneses, sino también chinos y coreanos, como que estuvieron haciendo hincapié en eso de los westerns, hicieron westerns protagonizados por esos, por ellos, ¿no? Y traje tres hoy. Muy que bien. Están bastante copados. El más conocido de todos es Sukiyaki Western Django. Que Sukiyaki es una comida japonesa, me parece. Que sería, vendría a ser un guiño a Spaghetti Western. En vez de Spaghetti Sukiyaki. Y Django es un personaje que ya he nombrado en el... Hay una cosa con Django, ¿no? Claro. Bueno, ahora Tarantino va a ser Django Unchained. Claro, y bueno. Es uno de los personajes más icónicos de los western, de los spaghetti western. Sí, hemos hablado en el ranking de western de EXO, que fue un terrible ranking. Y pase Diego Coronel a decir en cuál está. lo que tiene de por qué es conocida esta película, más que nada, es porque se va a abrir la puerta. No es porque actúa Tarantino. ¡Epa! Hace un personaje bastante copado al principio. ¿Hace un chiste en la barra como en...? No, pero hace un personaje muy copado que dura 6 minutos, 7 minutos. Siempre dura poco los... Sí, pero está muy copado. Lo que tiene esta película, los personajes son bastante interesantes. Cada uno tiene su personalidad. Tenemos al forastero que llega al pueblo donde hay dos bandas enfrentadas, todo. ¿Quién es el forastero que llega? Un chino que no sé el nombre. Un chino X, bien. Tipo, un saludo al chino de Encuentro Chino que nunca supe cómo se llamaba. Ignacio Wang. ¡Bueno! Vino. Fue al aire de Vorterix Rock. Claro. Me levanta, boludo, muy bien. Vino a Vorterix ahí a la tarde, porque tenemos una sección que vienen siempre extranjeros que viven en nuestro país. Y vino Ignacio Wang y un fenómeno. La verdad, que un gran momento. Vimos con más o menos que dijo Vorterix el programa. Sí, sí, sí, mientras vemos. Sí, mientras. ¿Cuándo se mudan a los nuevos estudios? A partir de este lunes. Vamos. Esa. Bien. Sí, que estaremos transmitiendo desde el teatro ahí. A veces tenemos invitados, pero bueno. No. Cuando quieras, te pasas. Ya he ido al teatro, gracias a Billo. ¿En serio? Sí, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Bien? Genial. Sí, fue para ver al Rock and Roll All Stars, estuvo ahí a Gene Simmons, a toda la banda. Yo quiero empezar a ir con Nexus. Ahí Nico se aprende total. Vamos. Acá hay dupla, ¿eh? Acá hay equipo. Y me van a invitar al equipo. Estamos acá. ¿No? Justo yo, ¿no? Y... No podemos charlar. Bueno, a la salida de los chongos. Bueno, como decía, no, los personajes son copados. La película está buena, tiene una historia copada. Que tiene una relación, de hecho, no es una gilada, tiene una relación con Django, el spaghetti western que conocemos. Pero lo que tiene es que es entretenida, todo es muy buena, tiene cosas copadas. Pero hay un personaje que te puede cagar toda la película, que es un sheriff esquizofrénico. Que en ningún momento es gracioso y realmente cansa. Y el Jar Jar de la película. Sí, pero ayer hablaba gracioso, por lo menos este chabón no. No es un mensaje la baja. A mí sí, a mí particularmente sí. Igual la vi, me encantó. Pero cuando la ves por segunda vez es como, bueno, vamos a sacar estas partes, la editamos y sacamos y bien. Sale Moti, claro, exactamente. Total. Sí. Entonces, ¿cómo se llamaba la película? Sukiyaki Western Django. Perfecto. Estaba muy bueno, de 2007. Después en el 2008 pasamos a El Bueno, el Malo y el Raro. Que le faltaba un brazo al raro. ¿Qué onda? Que claramente es un homenaje al Bueno, el Malo y el Feo. Obvio. Donde tenemos a un malo que es un ladrón, que es un asesino a sueldo, digamos, que roba cosas, todo. Tenemos a un cazarrecompensas que sería el bueno, que va a buscar al malo y el raro. Y tenemos un raro que es raro. Que es muy raro, de hecho. Que, o sea, se viste raro, es muy fumado, chon. Está muy despistado todo el tiempo. La verdad que los personajes son muy copados. El que hace de malo no actúa muy bien, la verdad, y se nota. Pero el chabón está vestido de traje negro, camisetas, muy fachero, tiene una arita así muy copada. O sea, claro, tiene pinta de malo y con eso agarra pasar pase. Pero de uno. Sí, mal. Sí, bueno. La historia, básicamente, hay un mapa que al principio no se sabe de qué es, que a dónde lleva, que, de qué, de, a dónde te va. La X marca el lugar. Exactamente. Que no sabemos de qué es y que lo roba el raro, digamos, ¿no? Y ahí se va toda la acción. Y la verdad, la película es bastante copada. ¿Pero por qué buscan el mapa? No entiendo, perdón. se corre la bola que hay un mapa. Que hay un mapa que va a un lugar místico. Sí, después como que... Tipo como a shampoo. Es como, como una guía T que te lleva a lugares místicos. Total. Claro, claro, ponelo. Yo tenía una, ¿sabías? Una... Guiátelo. Sí, todo, ¿eh? Todos. Tenía todo, tipo, acá venía y tanto y... Tanto, claro. Vamos. Pregunte por. Sí, total, total. De hecho, pida tenía, él. Tenía el código, era tipo, tenía que decir 3341 por Uchito. Me abría pregunta la puerta. Secreta. Total. Palabra secreta a las nenas. Era, ¿quién es la persona más perversa que conoces? Sí, y las opciones eran muy fáciles. Por Uchito, Estranja y. ¡No! No es fácil eso. Claro, ellos le no mandamos fácil, un saludo a Estranja de Kikikomori y un. Van a maestro. Venir, van a venir. Van a venir muy pronto. ¿Ah, sí? Y yo me imagino que sí, porque Poro ha sido invitado a la casa y estamos generando una buena onda con las páginas contiguas como con GameShock y con Checkpoint, así que me imagino que sí. Y tenemos buena onda con Roku, ¿no? Sí, yo dormí con Roku, así que... ¡Oh! Vos sos la puta del pueblo, dormiste conmigo, dormiste con Roku, pará un ¿viste? Poco. Vos te pensabas que eras exclusivo. Yo me sentía especial, Exo, me siento un cualquiera. ¿Con Loki dormiste? Con Loki no, no, no, no. No, yo abajo. Olvídate, olvídate con la 48, con el 38 cargado que tiene este pibe. Tipo, se puede. 47, no estoy te hace la cucharita y es la del helado, ¿viste? La que entra. La que te la deja en la. Cuchara sopera, te hace. ¿Cuántas porciones querés de helado? ¿Pero por qué no hay bocha? No es porción acá. Vamos. Bocha, no le falta. Un saludo a Bocha de Frutilla. Bocha, bocha de Frutilla, estás escuchando esto. Si no pasás, no te hablo más. Dale. Sí, de hecho, ahora que está Bocha de Frutilla. También comenté Warrior's Way en un podcast que también mezcla japoneses con western, que me copa. Bueno, uno de los raros. Paren. Ese es el mítico sonido que Lucky agarra un bongo y empieza a una cosa así increíble, increíble. La película está bastante copada. Es un poco larga, dura 2 horas y algo, 2 horas 10 creo. Está buena igual. La verdad que está filmada, es muy buena. Realmente los aspectos técnicos, las explosiones. Cómo está filmada, posta que es zarpada y tomas que se van al carajo. Hay escenas de acción muy buenas. Tiene, obviamente, como el nombre es un homenaje, tiene escenas homenaje a alguno del medio feo que son tipo casi calcadas, pero le da una vuelta de tuerca que está bastante copado. Y la resolución está buena, la verdad que está copada. ¿Tiene arte marciales esta película o es solo de espada? No, son todos cowboys, son todos pistolas. Porque Tsukiyaki tiene un chabón que usa la espada nada más, ponele. Se hace el pija contra todas las espadas, te corta la bala al medio. Ay, te corta la bala al medio. Más o menos la tiene atada. Sí. Acá no, acá son todos con pistola, escopeta, todo. Es de 2008, está muy buena, recomendable. Y bueno, la última es una que tiene la review en la página, que tiene una butaca, no se mancha. Perdón, hacemos una pausa para contarles que Aspev, acá con Exo, tiene su propia sección de cine, que se llama El Séptimo Voz. Es... Está un poco escondida, pero la vamos a sacar a la luz. ¿O no, doctor Alonso, que vamos a sacar a la luz la página de Exo? Explota todo. Vamos, que esta semana ha tenido la actualización con una sección que a mí me gusta mucho, se llama Trisom, que se las recomendamos, que este mes, y vino de Mafia el tema, me tocó hacer la conclusión a mí, así que ha sido un placer compartir escenario con acá el doctor Exo y Poruchito, acerca de, bueno, películas mafiosas que nos han marcado. Pasen por ahí, hay un montón de reviews de cine, está la última de Hombres de Negro, hay un millón de cosas. Va a estar la review de Blancanieves y muy pronto la del Cuervo, personal, que voy a ir este jueves a verla. Vamos entonces. Sí, y en la butaca no se mancha, hay una película que se llama Bunraku. Bunraku es un tipo de teatro japonés que mezcla un chabón narrando la historia todo el tiempo de fondo con música, con un instrumento que no me acuerdo cómo se llama, y títeres hechos medio de papel, digamos. Ah, listo. Muy copado. Entonces lo que plantea esta historia es básicamente eso. Las escenografías son muy artísticamente son a la pija. ¿Todo con muñecos de papel? No. Son actores, pero las escenografías son de papel, sí. O sea, ¿serio? Lo que pasa es que se ve, está muy bien hecho, tenés que verlo. No me imagino. Si ves el tráiler, te... Total. Sí, no sé cómo será fumado, yo no fumo, así que no sé cómo se ve. No fumo, no sé por qué se ríen. Pero la verdad que artísticamente es muy zarpada, está muy buena. Qué bueno. Lo que tenemos es un chabón, es un futuro, supuestamente. En donde las armas ya destruyeron el universo, el mundo, digamos, no el universo. Y la gente se cansó de las armas, entonces decidieron que ya no iba a haber más armas de fuego en el mundo, entonces se volvió a la espada. A la mierda. Es ahí donde vuelven, tipo, los ninjas, los samuráis. Uy, me repinta. A romper todo, claro. Lo que tenemos es que te cuentan una historia muy copada. Hay un par de facheros medio Toxio Mask. Sí. ¿Sí? Sí, más o menos. Lo que te cuenta la historia es que hay un... Un saludo a Toshio Max, mi primer amor homosexual de mi vida. La verdad que le quiero mandar un saludo. Se tiraba rosas, boludo. Chúpame la pija. Si a vos no te gustaba, fíjate. Yo estoy muy seguro. Tenemos a Romperman haciendo un personaje. ¿A quién? A Romperman. Romperman, Hellboy. Más conocido como Hellboy, claramente. Ah, muy bien. Que agarró y en muchas películas también. Lo pintaron de rojo y es Hellboy. que es un leñador. Que después de muchas batallas y muchas piñas, qué sé yo, se adueñó de una región de particular de un medio la 11-14, digamos. Claro, o sea, básicamente volvemos a la ley marcial donde total. El más fuerte es el capo. Es su territorio. Exactamente. Y ahí caen dos personajes, que es un medio samurái y un cowboy, pero el cowboy, bueno, ya no tiene armas de fuego. Entonces es un cowboy en el mundo donde hay armas de fuego, que es muy buena la historia del chabón. Sí, mal. ¿Pero con qué lucha? Con las piñas, va a las piñas. Sí, va a las piñas. Total. Sí, sí, sí. Y estos dos tienen una historia particular que te vas enterando a medida que va transcurriendo la historia. Muy copado, está muy bien contada. ¿Cómo se llama esta película? Bunraku. ¿Me gustó? La idea básicamente es sacarle el poder al chabón este y cada uno con una razón particular que no te enterás casi hasta el final. Está bastante buena. La verdad, como lo principal es cómo está hecha y está muy bien. Todo eso, lo artístico del papel y la escenografía está muy zarpada. Las escenas de acción están muy buenas. Y todos los personajes tienen una personalidad particular. Hay algunos que por ahí aparecen para pelear un minuto, pero en cada movimiento del chabón ves que el tipo tiene una personalidad particular, está muy copado. Para la gente que se perdió, decime las tres. Tsukiyaki Western Django de 2007, El bueno, el malo y el raro de 2008 y del 2010 Bunraku. Nos vamos a juntar, Nicolás, a ver Western con Exo. Total. Muy pronto por Telefe. Quería decir, igual antes de irme, igual no es bueno, pero que Josh Hartnett es el protagonista. Josh Hartnett es el pibe de 7 número equivocado. Sí. Muy buena onda. Después hay el chino, vendría a ser, es Gackt, se llama Gackt. Sí, es un cantante. Ah, mira. Un cantante de pop y rock, ya que es muy conocido. Un saludo a Lady, que es fanática. Ah, mirá, Y a Hitomi. Sí, un saludo a Hitomi. Es el que hace. ¿Jugaste al Crisis Core? No. Es el que hace de coso, de Genesis. No me acuerdo el chabón. El de rojo. Dame colores que no me interesan. Bien, perfecto. Está Woody Harrelson también haciendo de barman, muy copado. Está Demi Moore haciendo de puta, pero no muestra nada. Está bien, es lo que hace, digamos. No muestra nada, igual. Un saludo a los mujeres de Charlie. Y el narrador, como decíamos que era un teatro que juntaba narración, es Mike Patton de Faith No More. La verdad que está muy bien. Bueno, muy zarpado. Han pasado tres peliculones. Un aplauso para la sección de EXO, que fue un placer haber venido acá. Bueno, Pablo, estamos llegando al final de este programa. Nos vemos el mes que viene, ¿no? Porque ya no tengo más. ¿Te parece? En dos semanitas te quiero acá o te cago trompado. Perdón. ¿Sabías que se viene el capítulo de Rock and Roll donde sos protagonista? Sí, sí, sí. De hecho, y tengo cosas más difíciles que hacer que cantar Hannah. No es este, mirá lo que te digo. No, es el próximo. Es el otro. Capítulo. El 12. Paula, contame primero. Primero te quiero decir que los lentes te quedan muy bien. Muchas gracias. Quiero que sepas. Tercer voto positivo por los lentes. Epa, bien. Sí, aparte, los lentes y los hombres van de la mano. Y quiero preguntarte. Se puso complicado. Quiero preguntarte cómo la pasaste. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Estás invitada cuando quieras acá. Te queremos agradecer realmente por la participación. Tenemos que agradecer por haberte dado una torta. ¿Cómo es la torta? Porque ahora vamos a comer. De dulce de leche. Dulce de leche. ¿Cuánto tardaste en hacerla más o menos? Y me levanté a las 9 de la mañana. Por nosotros. Muy bien. ¿En serio me estás diciendo? Sí, sí, sí. ¡Qué linda! ¡Un aplauso! Muchas gracias. Bueno, ha sido un programón. Hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido juegos, hemos tenido Asper Rockman, hemos tenido cine, hemos tenido Fox Kids, hemos tenido arroba Paula Paternoster. Estamos en llamas, estamos en Facebook, estamos en Twitter. No me queda más para decirte que gracias. Si nos estás escuchando, pasa a comentar ahí por el grupo, pasa a comentar por el foro, pasa a comentar por la web. Nos sirve, si estás escuchando esto, que la verdad que pongas su opinión o qué hicimos mal, qué hicimos bien, para poner a crecer y todas esas situaciones místicas. Gracias por la web, que está muy linda, la verdad, y todos gracias a ustedes, así que estamos muy contentos de hacer este programa, realmente. Esto ha sido el Voscast del día de la fecha, y la semana que viene nos volvemos a encontrar.